Hace mucho que no lo veía. ¿Cómo andás, Tati, querido? ¿Todo bien? Bien, ¿eh? Fran, bien, bien. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bien, todos. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. ¿Cómo estás, Fran? Vos te noto medio caído. ¿Estás? Y me agarró una hermosa gripe, un poco de fiebre. Bueno, también un lindo reviente de fin de semana. Sí, la verdad que sí. Calavera nochilla, pero bueno, ¿qué le va a hacer? Y el viento del sur, y allá de los pagos. Viste que uno se queda tanto tiempo acá en Buenos Aires que se acostumbra a la humedad. Cuando vas para allá, te agarra ese vientito de la una de la mañana, de la con una, el pelo húmedo. Ese viento travieso a la una de la mañana. El sur no es Banfield, el sur es Pringles, está clarísimo. Frío. Bueno, ¿todo bien, Tati, vos? Sí, espectacular, Fran. ¿Extrañaba la radio? Sí, mucho, mucho. Esta costumbre ya de todos los viernes, cuando faltás dos semanitas, se extraña. Así que de nuevo, con todo, para hacer este programita. Muy bien. Acabo de presentar entonces al co-conductor de la radio, el señor Ignacio Tonelli. A mi izquierda lo tengo sentado el señor Federico Gonzalo Recalde. ¿Cómo está, Gonzalo? Sos un trolazo. No, además, ¿todo bien? Ah, mirá. Buenas tardes. Ahí está. ¿Qué tal? Ahí va. Perdón, perdón. No, todo bien. ¿Cómo andás, Gonzalo? Un poquito saturado, me parece, me voy para atrás. Ahí está, bien, che, medio. Ahora me agarró un poquito así en la gargantita, no sé. Estoy como, sí, ay, estás medio. Yo, Claudio. Están todos con pañuelos, sí, acá, sí, che. Sí, me puse pañuelito. Desentono. Sí. Siempre. Siempre. Buenas tardes. Y soy rubio, viste que claro, va a ser. Claro, soy rubio y vienes en calle. Yo también. Con tela. Y ojos verdes. No, ¿qué crees? O sea, ya está. Completo. Bien, ha sido dos semanas, una de baireo interminable, un viernes de baireo interminable, no, que ha tenido sus repercusiones, ¿no? Claramente. Pero bien, la verdad, contento de haber estado en Coronel Pringles el fin de semana. Sí, ¿la pasaste lindo? Sí, la pasé muy bien, visité a la familia, visité a la novia. Fue un lindo fin de semana, que se fue largo, pero se terminó siendo bastante corto. Sí, es cierto, pero se hace corto cuando la pasás bien, no hay no hay con qué darle. Sí, yo le digo lo mismo a Leonel. ¿A quién? A mi novia. No, sí. La conocimos a tu novia. La conociste, beso, ¿verdad? ¿No? Claro, la conocí. Sí. Nos saludó, muy simpática, muy divina. La verdad que te ¿viste? Felicito. Sí. Saludos para Maite, se está escuchando. Saludos, sí. No, saludos. No está escuchando porque no lo escucha acá. Nunca, pero. Bueno, ¿todo bien, Gonzalo, entonces? ¡Vamos, Dios! ¿Todo bien? Bien, la verdad que bien. Bueno, ¿algo para contar? ¿Preparaste algo para hoy? No. No preparamos nada. Hoy venimos desnudos. Sí, estamos a pelo. Desnudos. ¿Ustedes? Sí, ¿vos? Sí. A vos trajiste ropa, perdón. Ahí se escucha una voz, no, pero sí, ahora la vamos a presentar. Porque hacía mucho que no venía. Por cuestiones de trabajo. Ella siempre plantando. Bueno, también por cuestiones de estudio. Viajando muchos viajes. ¿Para qué le vamos a poner redoblante si sabemos de quién estamos hablando? Ella es el glamour de la radio. Llegó para quedarte. Es la Cata del Pueblo. ¿Qué haces, querida? ¿Cómo estás? Ay, estoy feliz. Ay, la verdad que estoy súper feliz. ¿Por qué? Ay, porque sí, porque estoy feliz. Bueno. Feliz. Estuve un poquito enferma, pero la verdad que eso no me saca la felicidad que tengo, porque la verdad que estoy para transmitirle a todos los que están del otro lado que no hay nada más lindo que ser feliz. Exactamente. Estoy más que feliz. Bien. Un mensaje positivo. Sí, un mensaje re positivo. Voy a estar contando sobre todos los viajes que estuve haciendo. Con esto de la plantación que me va súper bien, no es por nada, no quiero generar envidia ni nada, pero bueno, es un trabajo que la verdad que... Sí. Es súper recomendable y bueno, un saludo grande a María. Ana María. Ana María, obviamente, Stucher, sí. Que bueno, que ella siempre me ayudó. Bueno, y es tu mentora. Bueno, obviamente. Es tu mentora. Por eso siempre me dice, Cata, dale, mandame saluditos. Y bueno, y ahora al marido de ella y a los hijos. Bárbaro. Y bueno, y voy a hablar sobre mi amor, porque tengo amor, nuevo amor. ¿Tienes nuevo amor? Así que sí, así que estoy muy feliz. Ajá, mira vos. Sí, estoy muy contenta. ¿Nos vas a contar todo? Sí, bueno, sí, estoy un poco complicada. Y yo que tenía, porque tenés un oyente que está enamorado de vos. Bueno. Todavía no está cerrado el tema. Ah, okay. Así que bueno. Ah, no, porque se puede, información. Sí, porque estuve, se puede organizar. Bueno, ya les voy a contar. Lo que pasa es que, bueno, mucho no lo entiendo porque es ruso él. No, es ruso. Sí, es ruso. Bueno, pero después vamos a. Sí, vamos a, vamos a hacer un segmento exclusivo y nos vamos a contar. Perfecto, bueno, con todas las pilas estamos acá en la radio de Fran. 9 minutos pasaron de la hora 23. La temperatura en estudios es de 18 grados. Sí, 20. Sí, y bueno, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 11 grados. 11 grados. 11 grados. Está fresquito. Bueno, muy bien, línea para que se comuniquen con nosotros vía mensaje de texto, lo pueden hacer al 011-15-3903-1928. Reitero, 011-15-3903-1928. Ya está habilitada la línea de mensajes para que manden mensajitos desde Pringles, desde donde estén escuchando, desde todo el mundo, porque saben que somos locales en todas partes. Y tenemos Facebook, ¿cómo? Tenemos Twitter y tenemos Skype. ¿Cómo hacen? Y tenemos dos invitadas más. Y tenemos dos invitadas más. Obviamente, sí, por supuesto. Ya las vamos a presentar. Obviamente. Y nos van a decir cómo la están pasando aquí. Facebook, ponen en el buscador Facebook. La radio de Fran, el grupo. Una nos mandan la solicitud y se suman a estos 904 miembros que ya tenemos en este grupo de la radio de Fran. Tenemos el Twitter, ahí con los famosos. Twitter, arroba la radio de Fran. Y además el Skype, donde... Bueno. ¿Dónde? ¿El Skype? ¿El Skype? Ponen skype.com, descargar, y ahí van a la radio, buscan la radio de Fran y nos agregan como contacto. Perfecto. Che, tenemos que proponernos... ¿Cómo? De llegar a los 1000. Dale. A los 1000, dale. Dale. Hoy llegamos cuando, a los 1000. Hoy. Hoy hay que llegar a los 1000. Hay que llegar a los 1000. Sí. Bueno, aquellos que estén escuchando la radio, nos tienen que ayudar a que en nuestro muro tengamos... 1000 amigos. Mil miembros. Mil miembros del grupo de la radio de Fran. Así que le pedimos a los que nos están escuchando que linkeen, que le avisen a sus amigos, que le agrega esto, pone esto. Así llegamos a los 1000 y sorteamos una nueva camiseta, pero de otro club. Ya empezaron a llegar mensajes. Estábamos cargando el teléfono. Bueno, muy bien, entonces línea para oyentes ya está. 011-15-3903-1928. Facebook, Twitter, todas las redes sociales, como dice Lori More. Todas las redes. Bueno, muy bien. Todas las redes sociales. Ya tengo un saludo de un viejo oyente. Empezaron a llegar saludos. Sí. Ya tengo el primer tema de la noche. Ah, buenísimo. ¿Qué otra cosa iba a decir? Ah, saludos para toda la gente de Coronel Pringles, en especial para la gente de FM Impacto que nos permiten todos los viernes hacer el duplex. Gonzo. El primero que se agrega es Magdalena Olaverri. Muy bien. Olaverri Rodil. Olaverri. Un beso, Maggie. ¿Viste que tengo dos de hombre? ¿Qué está pasando? Hello, Berry. Yo creo que estás madurando. No. Che, bueno, a la gente de la 98.3, Impacto, la fuerza de la radio, nos escuchan todos los viernes. Estamos sin cortina a propósito. Un beso, Maggie, que está en Salta. Está en Salta, Maggie, sí. Salta la linda. Qué lindo. Bueno, saludos para ellos. Un beso grande. Vamos a la música. Apa. Esta es la noche con amigos en la radio de Fran. Escuchamos a Daft Punk. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night to get some. get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. Tema de la noche. ¿Te gustó esto? Me encantó. ¿Qué es? Daft Punk se llama el tema. Me encanta. La banda y se llama Get Lucky. Es el tema. Get Lucky. Sí. Tengo. Sí, sí. Ten suerte, tenés suerte. ¿Cómo es? Sí. Es así. Ellos. Sí, bueno. Ellos nacieron en Colombia. Ah, mira. ¿En Colombia? ¿Son colombianos? Sí. O sea, padre y madre colombiano. Sí. Y bueno, pues, o sea, ellos nacieron y ni bien nacieron, los trasladaron en avión. Por un mes y medio a Estados Unidos, sí. Y después los retiraron a Canadá. Ah, mira. ¿Nacieron en las FARC ahí adentro? Sí. Exacto. Sí. Claro, sí. Exactamente. Sí, así que, claro. Bueno, nada, o sea, yo soy fanática de lo que plantaste. Los primeros ritmos los aprendieron con Ingrid Bentancur. Claro. Bueno, estaban todos presos. No puedo hablar nada. Sí. No, yo sigo la vida de ellos, pero a full. Bueno, muy bien. Chicos, ¿qué pasó en la semana? ¿Qué pasó en ¿Qué la no semana? Pasó? ¿Qué no pasó? Wow, por ejemplo, ¿querés que suba un bar de videos? La noticia, no vamos a hablar de esto, vamos a decir lo que pasó, ¿no? Mencionarlo, más. Pero bueno, el caso de esta chica. Que Ángeles Ramos, que sí, continúa, digamos, embarrando la cancha o apareciendo nuevas versiones como para que no se pueda dar una justicia de una buena vez hasta para esta familia que aparece no tener grietas, no sé, la muy complicado, digamos, muy y hoy un caso aberrante de un diario que lo vamos a decir, así lo mandamos al frente, el diario Muy. Sí, no se pueden dar comentarios, no. Me queda, va a ser cortito esto. ¿No? Es que pueden dar comentarios, sí. Por favor. La impunidad de gente que no tiene ningún tipo de valor para hablar de lo que sea. Exacto. Es increíble. Sí, y uno entra en el pecado o en el error de decir, mucha gente está hablando y uno se suma a hablar sin querer también y contribuye a eso. Sí, porque es tanta la información que nos dan y tan difusa que tratamos de aclararlo, pero no sirve nada. Lo más importante es tratar de que haya justicia de una buena vez y alguien que haga algo, yo como parte del gremio de periodistas, alguien que haga algo con lo que pasó esta mañana. Ah, perdón, no me enteré de eso. Publicaba una foto en el diario Muy, en la tapa, con como cuando la encontraron a Ángeles en el container. ¿En serio? Una cosa de loco, sí. Yo lo único que digo también, bueno, sí, aparte de que tiene que haber algo tiene que ocurrir, una sanción, porque no puede ser que si bien es cierto que cada diario puede poner lo que quiera, lo que sea, no, la libertad de expresión existe, pero está sobre todo el derecho a la intimidad, sobre todo la familia, sobre por supuesto, todo, ¿no? Como pasó en el caso Poncetti de Balbín, que hace millones de años, claro, está el caso de él, sí. Fue un fallo muy importante de la corte que sentó, bueno, jurisprudencia, si bien, sentó jurisprudencia, porque si bien existía la libertad de expresión y ya ni bien se había aclarado, eran los primeros años de libertad de expresión, sí. Poncetti de Balbín estaba en agonía y bueno, sacaron unas fotografías a él, la editorial Atlántida fue, sí. Creo que fue, a la revista Gente se la dio y bueno, la familia de él inició una demanda y bueno, sí. Ganó este fallo, fue una de las, bueno, un fallo muy importante, sentó jurisprudencia sobre el límite de la libertad de prensa con la intimidad. Pues, artículo, si bien son derechos, artículo 19. Sí, si bien son derechos importantes, si bien son derechos importantes, obviamente que, si bien, por ejemplo, en este caso Balbín era una persona pública, también tienen su intimidad. Bueno, en este caso, obviamente, esta chica Ángeles, obviamente tiene su intimidad, así que es una vergüenza. Pero único, nada más quiero decir que, si bien se critica mucho la justicia, mi humilde opinión es que la justicia tiene también sus cosas para... Tiene sus debilidades, sus problemas, sus grietas, pero sí, es muy difícil ser juez, mi humilde opinión, ¿no? Y a veces hay que decidir sobre la libertad de alguien, que no debe ser fácil y tiene que tener un tiempo... y tiene que basarse sobre la lógica y sobre las pruebas. Entonces a veces es muy difícil, por eso, y más teniendo abogados que, bueno, que defienden cosas, abogados defienden sobre estas cosas, entonces bueno. Sí, nada, se han escuchado. Es una humilde opinión que... No, que hasta ahí Cata, que es la que sabe de todos nosotros. No, yo no sé. ¿Cómo no? Bueno, eso, además, otra de las cosas que pasó en la semana, sí. Se presentaron las listas para las elecciones, en un rato vamos a adelantar. Un poco quiénes son los candidatos. ¿Qué me decís de...? Y vamos a decir... Pues, sí. ¿Quién es que se alió con Macri? ¿Bullrich? No. Patricia Bullrich, sí. Aquí en la ciudad, Patricia Bullrich, sí. ¿Viste? Después de tantas cosas que se dijeron. Es complicado. Yo tenía ganas de preparar, si ustedes quieren. Y si no les aburre, para nosotros tenemos oyentes de distintas jurisdicciones. Provincia de Buenos Aires, Ciudad, Córdoba. Si quieren, yo en un rato les puedo decir quién representa a quién. Ajá. ¿Quién nos representa a nosotros en Pringles? ¿Quién tenemos que votar en provincia? ¿Quién tenemos que votar? Vecino, ¿a quién tenemos que votar? Porque, está bueno. No. Me gusta. ¿Entre quiénes, perdón? Vecinos, ¿a quién? Vecinos. ¡Maldito dictador! Salió que Cavallo se está presentando de nuevo y nosotros no nos toca. Le toca a nuestro amigo Matías de Horticoloda allá en Córdoba y nada más. Porque se presenta en Córdoba, digo, hay como mucha información, muchos candidatos, muchos nombres, y el común de la gente, quizá, que no tiene ganas de leer todo el diario, no sabe a quién tiene que votar, entre quién. Muy bien. Bueno, ¿cómo está la croteada de los amigos escuchando la radio? A ver, en el muro, ¿quién está? Saludemos, dale. Mirá, te voy a leer algo que se te van a llenar los ojos de lágrimas. Uy, a ver. Manga de Topus. No. ¿Cómo andan? Me extrañaron, Jeje, saludos a Villa Crespo, Atlanta Locura. ¿Quién puede ser si no? Nuestro amigo Cuncún, el bohemio que nos acabamos de enterar que se llama Víctor Sebastián. Tenía nombre. Yo tenía un novio que se llamaba Víctor Sebastián. Sí, mirá vos. Sí. De Villa Crespo. Víctor Sebastián. Míralo acá. La novela de Canal 9. Míralo a Cuncún, que es Víctor probable Sebastián. Que te guste. Ay, no sé. Un pero beso no, grande, no, Cuncún. Pero... Gracias por estar ahí otra vez. Te extrañamos, es cierto que hace mucho que no. Ah, sí, un abrazo grande para el amigo. Nos estabas engañando, Cuncún. Después tenemos a Maurito Cejas, el rubio. Sí. El rayo rubio. Aguante la noche con amigos. Primo impresionante el cumple. Ya vamos a hablar. Ajá. El cumple de 30. Gracias, Pampa. Saludos de todos los berutianos. Ay, todos fans de los diputados y de la radio. Muy bien. Pelusa, gracias. Un abrazo. Bairiao viejo. Sí, sí. Se va a pegar una linda Bairiao. Sí. Habíamos dicho a Maggie desde Salta. Se escucha la radio de Fran. Me hacen divertir mucho. Besos para todos. Besos, Maggie, para vos y para tu chico, que no me acuerdo el nombre, que estás allá en... Así es. En Salta. Quédate con nosotros porque en un rato el segmento de la Cata que nos va a contar. No, quiero consejos. Esta vez yo quiero consejos porque, bueno, estoy feliz porque la verdad que estoy feliz por, bueno, cosas privadas, que en realidad no tengo nada privado porque cuento todo. Así que en un momento voy a contar las ¿Cuál cosas es tu vida privada? No hay vida privada, pero bueno, estoy feliz por una serie de cosas que me han pasado. Gracias a la plantación, bueno, mi vida ha cambiado. Sí. Bueno, que ya voy a decirlo que, bueno, hay un montón de propuestas en plantaciones internacionales. ¿Sí? La verdad que estoy emocionada. ¿Te vas para Dubái? No. ¿Cómo sabes? No, buenas tardes. Se enteran de todo. Bueno, sí, es que salió en una revista que, bueno, nada, una foto ahí con las plantas. En Fortuna. No. Sí. En la revista Fortuna. Exactamente. Y bueno, hay un segmento en la mini emprendimiento. Salí en Fortuna, la tapa y mini emprendimiento. Bueno, un segmento. Pensé que iba a salir en la tapa, pero bueno. No. No. La que saliste en la tapa fue en la de Conozca Más. Así es. Sí, la Conozca Más. Así es. Había, decía, especímen raro. Sí. Y jardinería para todos. Exacto. Exacto. También salió una parte de los Fran, ¿cómo estás? Sí. Bien, acá me llega un mensajito al 011 15 39 03 1928 dice: hola, me llamo Micaela, los estoy escuchando. Ya me uní al grupo. Saludos para todos. Gracias por comunicarte. Gracias, con nosotros, Micaela. Intenta, sí. Queremos llegar a las 1000 personas, ¿eh? Sí. Nos tienen que ayudar. Ya saben, la radio de Fran, se agregan al grupo y nos recomiendan, che. Este programa trae suerte, que así que hay que recomendarlo. Sí. Todos los viernes, 23 quiero horas. Mandar un saludo. ¿A quién? Aquí, saludo a Nico. Sí. Y muy especial a Nico. Y otro saludo para Campa, que está en Luján. Y a Ceci también, que son las Trichi, que las Trichi Mora. Uh-huh. Y bueno, nada, un saludito para también para la docena que están escuchando en el grupo. Beso grande. Bárbaro, un beso grande para ellas. Escucha, sí, esto está. Bueno, y tenemos un invitado, no sé si va a querer saludar. No escuchas a tu. Pero podemos decir que vino a conocer la radio. Está Jimena, que nos vino a visitar. Y bueno, no sé, estará contenta, ¿qué le parece la radio? Hace pulgares. Levanta pulgares. Levanta pulgares, entonces. Y está cuidando a la otra invitada. Está cuidando a la otra invitada. A mi bebé. Que está durmiendo. Con este quilombo que hacemos acá en la radio. No sé cómo hace para dormir. ¿Te habilito el micrófono, amigo? Sí, ¿eh? No, todavía no. La técnica está trabajando a full, el señor Gonzalo Federico Ricaldi, que está con todo. ¿Qué está pasando? A ver. Tenemos problemas. ¿Tenemos problemas? Me gusta informar así. No, los problemas no existen, Dios. Buenas tardes. Para esto así. A ver. Ah, no, no se escucha. Buenas tardes. No. Bueno, Fran, bueno, ¿podemos contar un poquito de... ¿Estuviste cumpliendo años? Estuve cumpliendo años. ¿No querés contarlo vos? ¿Cumpliste 30? Pregunté, ¿cómo la pasaste? La pasé de 10, la verdad que la pasé de 10. ¿Comiste bien? Comimos bien, tomamos mejor. Sí, más, no sé si mejor, más. Sí, más. Pero la pasamos linda, en familia, con amigos, con los que uno quería estar. Exacto, la verdad. Así que... Bueno, algunas faltaron. Sí, alguien faltó. Pero bueno, estaba en Dubái. ¿Dónde estaba? ¿Fuiste a arreglar todo para Dubái? Bueno, no, sí. Estuve en Rusia, en Dubái. Vieron que yo, los aviones como que vuelan por todas partes. Sí, ¿no? Teóricamente. Sí. Agarró la tos. No, porque en Rusia en ese momento hacía frío. Bueno, estuve en el Calafate también. ¿Qué pasa? ¿No? Sí. Tenés 36, no tenés fiebre. No, sé que no. El gallo claro. No, pará. Oye, chico. Por favor. Bueno, no, estuve en Rusia, quiero decir. ¿Por qué repito tanto esto? Bueno, porque... fui a tomar unas copas. Fui con una tía mía, Ángela. ¿Ángela? Ángela, que le mando un beso gigante. Bueno, Ángela en realidad es de Rauch. Sí. Así que la pasé a buscar a Ángela. Y bueno, fuimos a... ¿Qué pasa? Es que me miran como raro. Entonces no, yo para que no me terminaban de cerrar, no sé. Y... No, bueno, estuvimos una semana en Rusia. Bueno, fuimos a tomar algo. Ángela tiene 62. ¿62? Así que sí. ¿Y qué tomaron? ¿Ahí lo conociste al muchacho este? Sí, ¿qué tomaron? Bueno, ahí. Bueno, y no, ¿qué tomamos? ¿Vodka? Una cervecita. Ah, ¿cerveza? Cervecita. Está hermoso ahí para tomar. Ah, sí, divino. Sentadito en Moscú, sí, ahí. Sí. Bueno, así que nos sentamos en un bar. La verdad que no me acuerdo el nombre. Les debo el nombre porque no. Y sí, pero es... ¿Sergei? Sí. Sergei Birren. Eso me parece que era. Sí. Sirven Birren. Sirven Birren, claro. Sí. Así que bueno, fuimos con la tía y bueno, la pasamos bárbaro. Ella, ¿ella es tu tía? Sí, en un momento se fue ella. Así que bueno, quedé sola. Ajá. Bueno, válgame Dios, como digo yo, que estaba feliz. ¿Te gusta que quedé sola? Sucia. Porque bueno. ¿Qué pasó? Bueno, ahí llegó él. ¿Cómo te dijo? ¿Cómo te dijo? ¿Cómo se llama? Vladimir. Murren en la esquina. No entendí mucho lo que me dijo, pero bueno, se sentó al lado. No importaba si hablaba o no. No, no, se sentó al lado, ojos cristalinos. Uh-huh. Y bueno, alto, bien alto. Por ahí, ¿te gustan los altos, Cata? ¿Así era? Era así, sí. No es que me gusten los altos, me gusta Vladimir. No, como cualquiera, chico, por favor. Bueno, y nada, nos sentamos a tomar algo y bueno, quiero contarles de a poco la historia. Sí, así sí, que sí. Bueno. ¿Lo besaste ya? Chicos. ¿Lo besaste? ¿Le diste un beso? ¿A qué llaman besar? Y a besar. No sé. ¿Ves? ¿Te lo chapateaste? ¿Lo chapaste? ¿Cómo se llama? La pinche chancanganga. Aún no. ¿Aún no? No. Mentira. Te creemos. No, seguro. Porque no le entiendo, o sea, mucho. Ah, bueno, no nos entendemos. Sí, se acerca. Bueno, ¿y qué fue lo primero que te dijo? No, o sea, lo primero que hizo fue tomarme de la mano. ¿Ah, sí? Sí, me tomó de la mano. Te agarró el brazo así. Agarró tu mano así. Y la tomó, no la bebió. No, me tomó de la mano y, sí. Y bueno, y ahí él sabía español un poco. Entonces, bueno, me dijo, ¿estás sola? ¿Y o cómo, sea, muchas cosas no me dijo. ¿Cómo dijo estás sola? También ¿en castellano o...? No, lo dijo como un español medio raro. ¿Cómo sonó? ¿Estás sola? No, porque yo en realidad un poco con esto quiero... ¡Estás sola! ¡Estás sola! Ninguno sabe ruso, o sea, nos sale alemán cuando queremos decir ruso, ¿no? Che, marche dos minutos de cultura general para los muchachos. Sí. Bueno, Y no, medio como que me pasó que se me vino un mundo de sensaciones cuando me dijo estás sola. Sí. Y dije, como que no entiendo mucho a los hombres en sí. Oh, qué raro. A los hombres en general. Y a los rusos. Independientemente de la nacionalidad. Independientemente de la nacionalidad, muy que bien. Bueno, Vladi ya, bueno, estuvo en Rusia porque se vino a Argentina conmigo. Sí. Ah, ¿me te lo trajiste por acá? Sí, porque él tiene... Nada. No, espera un poquito. Porque él está confeccionando, restaurando el obelisco. Ah, mira. ese que está pintando ahí el obelisco. Es el arquitecto. Sí, él está restaurando el obelisco, así que bueno, lo habían llamado todo, así que ahora lo restauró todo lo que es la punta del obelisco y la base inferior. ¿Y cómo? La base inferior. Sí. Arrancó de la base, siguió por el tronco. A la punta, digamos. Sí, porque es alto, imagínate que se le fue, digamos, fácil. Y está pinceleando, digamos, sí. Como que. Ahora dice, ya se fue, pero. ¿Cómo? Sí, pinceleando, encerar, pulir. Ah, buenas tardes. Sí, hizo todo el tipo de restauración. Yo mucho no sé, chicos. O sea, hizo un cursito en San Telmo de restauración. Y bueno, después directamente le dio al obelisco. Y bueno, nada, la verdad que yo lo miraba desde el obelisco. Bueno, la verdad que estaba con algunas marchas. Viste que en el obelisco se pasan las marchas, qué sé yo. Bueno, en algunas, viste, salté, canté porque... Sí, digo, sí, te parecía. ¿Qué más que divertirme un poco ahí con Vladi? Así que bueno, estuvimos de paseo acá por la Argentina. ¿Y hasta cuándo se queda? No, te dije que ya se fue. Ah, ya se fue. Perdón, ya se volvió, no escuché esa bueno, parte. No es que no te escuchamos. No, sí, se nota que no me están escuchando. No. Pero bueno, nada. ¿Y cuándo vuelve o no vuelve? Bueno, eso es mi problema. ¿Le gustó? Me encantaría que vuelva. ¿Le gustó la Argentina? El obelisco conoció nada más. Nada solamente más. El obelisco. Sí, porque estuvo restaurándolo y se volvió. O sea, ¿Se llevó buena plata? Sí, buena plata. ¿Podemos hacer algo para que vuelva? Digo, la verdad que, o sea... ¿Un texto, un WhatsApp? Bueno, eso es lo que estoy tratando de ver, porque los hombres son muy histéricos, yo no sé si buscarlo, si mandarle un mail, no coincido con la... No, porque hasta ahora yo no tengo respuesta, entonces yo no sé si llegó a Rusia, si yo le gusté... O está con otra. Si no le gustó el obelisco, si está cansado, si tiene algún problema de columna... Porque la restauración capaz que le claro, hizo mal. Imagínate. Claro, se picó un refrío, una fiebre amarilla, una... No. Y si le dio un golpe de calor con el frío que hace allá... Exactamente. Entonces es como que yo necesito una respuesta y bueno, si me pueden ayudar por allá, no sé, ustedes, bueno... Sí, no sé, vamos a hacer lo que podamos. Porque yo la verdad que siento que me enamoré. ¿No? Sí. Pero vos también justo de un ruso. Justo. Siempre nos mirá complica vos. La vida, ahora hay que traerte el ruso. No, ahora, pero bueno... Solo el ruso, no hay la perrita... Ahora que era un ruso también. Suena como un poco caprichosa. No, bueno, más allá de Vladi o no, quiero saber ya te da cualquier cómo y te deja estuvo en casa. Ante una ausencia. Porque él se vino a Argentina, más allá de que tenía que restaurar el obelisco, más allá de que no lo tenía que restaurar, se vino a Argentina y fue un señorito inglés conmigo. Entonces yo digo... ¿Está interesado conmigo? No. Yo creo que no. Pienso que si se fue y no te dejó ni un correo electrónico, ni un teléfono. No. Yo tengo el correo electrónico y tengo el teléfono, pero él también tiene el mío. O sea, él me debería haber escrito, llegué bien. O bueno, en su idioma. Guarda que Europa es un quilombo. Mirá si se quedó, está parado en el aeropuerto ahí de Barajas. Chao, no lo ves más. Ay, no me lo digan, chicos. Sí, lo agarraron lo de la ETA, olvídate. Sí, ETA para vos, la Tarra, chao. Sí, ni habla. Aparte son todos rusos los de Tarra. Olvídate, no son más españoles. No lo digan así, sí, chico. O el irish. Bueno, no sé si está escuchando. Yo mandale, no sé si llega ruso a la radio. ¿Le mandaste un correo vos o no? Mandale un correo. No, pero ¿por qué tengo que adelantar yo el paso? I miss you. ¿Y por qué sí? I miss you. Tirale un centro. Dale, a ver si bueno, llegar, si está escuchando la radio, Vladi, llamame. Sabes que. Bueno. Se acaba de agregar. ¿Quién? Vladimir. Putilín al grupo de. No, no te puedo creer. Encima se burlan de una chica enamorada. Bueno, no importa, yo ya me voy a burlar de ustedes, pero. Bueno, pero vamos a hacer algo. Bueno, gracias. Te prometo hacer algo. Bueno, para si saben algo de Vladimir, bueno, comunicarse sí. Con el cel de Fran, de Franme. Me comunicás, bueno. No sé. Yo te hago el contacto, quédate tranquila. Si saben algo, qué sé yo, no sé. Lo vamos a Él encontrar. Se fue con un polar amarillo. Uno de New Holland, de las cosechadoras. Se fue con un polar amarillo. ¿Cómo estaba vestido? A ver, decime cómo estaba. Mi polar amarillo. Sí. Zapatillas, sandalias. Bueno, se fue con un polar amarillo. Sí. Unos jeans claritos, como... Casi sí. Blancos, mira, pero no era blanco. ¿Tiro bajo o tiro alto? No, él da de tiro alto. Imagínense, sí. No sé, imagínense, viste, esos yanquis así, bien seriones. Bueno, sí. Vlad era así. Puto con carnet al día. No, chicos, por favor. Y tenía, ¿zapatillas? Zapatos, borcegos. Sí. ¿Color? Negros. Y polar amarillo, bien patito. ¿Tenía alguna chalina, bufanda, sharpe? No, o sea, el polar lo usaba bien alto, con el cuello alto. Ah, con la capa la garganta. Claro, está bien. Y tenía un tatuaje. No, ¿dónde? Por las dudas, si alguien lo llega a ver. Ay, no lo puedo creer que esté hablando de esto. Bueno, no, tenía un tatuaje de un... de una garrapata. ¿Cómo? Sí. No. ¿Cómo? Sí, de una garrapata en el muslo izquierdo. ¿Estás seguro que era un tatuaje? No, sería. No sería una garrapata pegada. No, claro, chicos. Cascarra, no, todo. No. En el muslo izquierdo, chicos. Tenía relieve. En el muslo. Perdón, en el muslo, si no le diste un beso. No le diste un beso como le dije. No, chicos, a ver. O sea, cuando tuvo que restaurar el... ¿Qué se? Bueno, el pelota. El abelisco, no. Se arremangó el jean. Hasta la nalga. Típico de restaurador de obelisco. Claro. Todas en la misma. Sí. También restauró. O sea, los plomeros te muestran la rayita y este es lo No, que no. Escuchen, también restauró el Cristo Redentor. ¿Qué? Restauró el Cristo Redentor. Restauró el Cristo Redentor. Qué difícil. Restauró el Cristo Redentor. Nuestro amigo Francisco. Muy bien. Sí. Y porque él lo destruyó en el verano y fue... Vladi y lo arregló. Vladi. Che, Bueno, qué linda historia de amor nos contaste, sí, la verdad feliz. Que... Bueno, no terminó con como yo quería, pero bueno, las plantaciones y bueno... ¿Te gusta? No, chicos, por favor. No, che. Las plantaciones me me... ¿Cómo sería? Me... ¿Te completó? Me completan económicamente muy bien, así que bueno... Muy bien. Estoy bien. Podrás ir y tomarte un vuelo a Moscú, no sé. Con la plantación... Ah, está lindo. No, porque ¿por qué lo tengo que buscar yo? No. Oh. Las parejas, los amores que se han perdido porque la mujer no ha dicho nada. Miles. Che, bueno, mandamos saludos a los que escriben en el muro. Saludos para la gente de Córdoba, está Matías. Dice, ole. Saludos para Matías Horticoló, para Nati, para Mateo que están allá. Beso grande a los chicos. Magdalena dice, desde Salta se escucha, bueno, en la radio esto ya lo leímos. Y dicen por acá, ¿de qué plantaciones hablan? Nos pregunta Mica. Mica. ¿Eh? Y... bueno, porque Mica se perdió el primer programa. Bueno, Mica, claro. Yo te voy a contar, Mica. Yo estoy, soy... No, a mí no me gusta decir... vos sos una pelotuda. No. Che. A mí no me gusta decir el tema de... No sos ojera. No soy ojera, no soy jardinera. Yo soy especialista en plantas que hice un... No, basta, che. Basta, che. Yo hice un curso con Ana María Stucher, sí. Bueno, es especialista en plantas, así que bueno, yo planto en todo lo que es countries, parques privados, y bueno, también bueno, casas chicas, o sea, no es que me limito solamente... ¿Privados de libertad o barrios privados? No, barrios privados, y bueno, y ahora bueno, claro, me estoy haciendo conocida internacionalmente, así que bueno, Mica, si querés, si necesitas alguna plantita, bueno... no sé, lo arreglamos. Y yo ahora estoy cobrando en dólares por el tema, bueno. Sí, no sé. Que ya es como que no soy cualquiera. O sea,

lo siento yo, porque yo soy como... Ahí está la música de René, el Resident Calle 13. Calma, pueblo. 44 minutos pasaron de la hora 23. Estás escuchando La Noche con Amigos en el www.laradiodefran. Me da vergüenza decirlo, ya lo puse en el Facebook, pero ¿qué pasó? Me gustaron temas de Calle 3. ¿Por qué te da vergüenza? Porque yo lo negué y lo di durante mucho tiempo y escuché un par de temas y... No, ¿por qué tenés que tener vergüenza? Y me llegaron. No, ¿por qué, no te... Gonza? No seas tonto. Va a haber gente que me va a dejar de querer por pero eso. No, otras cosas, Gonza, de vos, eso es lo mínimo que tendría que haber. Eso y estoy a punto de que me gustan los hombres. Pero, o sea, no, vamos, en, dale, el día, en el día del orgullo gay, mira, tengo la nota acá. No. ¿Viste cómo te doy pie, no? Sos un radio man. Te das cuenta. Se celebra el Día Internacional del Orgullo Gay. Vivan los novios. Tranquilo, Gonza. Paz. Chupame la pinta. No, no, no, no. No se puede meditar acá, nunca, en un momento. El Rabí Gianfran. ¿Este año nos visitará el Rabí Gianfran? No. Les traigo paz. Aquí llegó el segmento de los hermanos de la magia blanca. ¿Eso qué es? Hoy son los pues, es algo de hindú. Es un ave. Claro, es parte del hindú. Así es. Eso cuando te meten la sábana. Gonzalo está rebelde. Ahí estoy. Sí, está porque lo está escuchando la novia y se hace el vivo. Sí, se hace el vivo. Te haces al gato. Me hago el hombre. ¿Qué te está escuchando en serio tu novia? Sí, no, por primera vez. Sí, ¿cómo que... no tenés idea? ¿Sabés? Sí, no. Dijo que sí, pero yo ya no le creo. ¿Cómo no le crees? Qué feo lo que ya no le creía a tu novia. Qué sabe. Feo, ahí se rompió algo. Se rompió algo. Sí. No, está bueno a veces diciendo, no creer. Estoy a punto está de bueno a veces no creer. Que me gusten los hombres, se rompió algo, sí. No, ¿en serio? Buenas tardes. Qué bárbaro. Qué buena voz que estás. Bueno, no qué buena está voz bueno, que no tengo. Tengo que... Sos a Liberty. Sí, parezco el Coco Basile. Sí. Me gusta. Un, dos, tres, probando. Cambiame la música. 40 principales, decime, Cata. 40 principales con todos ustedes. La radio Fran. Se nos fue el amor. Todo terminado. Hoy todos después de acá nos vamos a Terraza del Este. Terraza del Este. Sí, ponelo, dale. Ahí en punta. Ahí la fiesta de la Nuevo Derecho. Ritmo. Así estábamos viernes. Eso. Dale que es viernes, venimos. Un poquito abajo. Estábamos iguales. Hay alguien que se tapa la cabeza de la rosa. ¿Qué le está pasando? Sabrás. Esta noche entre nosotros. Llamalo en el baile de Lupeca. Sabrás. Con la seguridad incorporada. Con la seguridad que nos pertenece del Pampa. ¿Dónde está aquel calor que abraza nuestros cuerpos cada noche? Chori, fue la hora. Se terminó. Sí, movela, burra, movela. Murió el amor. Chicos, les mando besitos. Sácame el efecto, ahí está. Se nos fue. Los quiero mucho a Mati, Nati, Mateo y Susi de Córdoba y la tía Adriana. Yo les mandé mensajes el programa anterior, dice. Fue el amor. Era yo, dice. Bueno, muy bien. Gracias, Adriana. Vamos a agendarla porque ya te... Hay alguien que no está escribiendo y la estoy extrañando. A ver, por ejemplo. Sí. No la voy a nombrar y quiero que escriba porque no puede ser que hoy no nos esté escuchando porque la estoy extrañando mucho. Porque si iba a Pringles, la iba a ir a visitar, obviamente, a su barrio. Sí. Porque ya la estoy queriendo, ¿entiendes? Sí, es una amiga. Saben de quién estoy hablando. Sí, claro. Y yo espero que ustedes la hayan ido a visitar. Las iniciales son MDR. Nos llevó un lechón para el cumpleaños de Fran. Mentira. No, de verdad. Sí. Apareció con un lechón. Estaba, ¿por qué estaba ahora vivo, no está llamando? Apareció con uno de... ¿Estaba lo vivo? Arreando. Sí, sí, lo arreaba. ¿Y por qué no estás llamando ahora? Porque nos peleamos. Bueno, no llámanos porque eso. Te estamos extrañando. Sí, MDR, ya claro. Sabes quién sos. Sí. Ya sabes. ¿Qué nos pasó? Ya sé quién es, ya sé. Ah, bueno, una hora después, Francia, te das cuenta. No, te pasa que yo estoy con otra cosa. Che, sí, saludos para... ¿Me tenés censurado? No, ¿cómo? Sí, me tenés censurado. Ah, esto sí. Julie Sorribas. Ajá. Genios, estoy apestadísima. Pero intentando escucharlos, abrazo. Y ahí aclará, apestadísima. Bien, Juli, un beso grande. Todo el mundo apestado, che, sí, ¿qué pasa, carajo? Yo creo que se ha venido un virus del más allá. Impresionante, ¿eh? No hubo persona que no se haya estado engripada. ¿Vos te apestaste? Yo, sí, antes de ustedes, creo. Fui el precursor. 011-1539-03-1928, comunícate con nosotros. Programa número 9 de la noche. Che, ahí está. Programa número 9 de este tercer ciclo de la noche con amigos. Ya sabes, si te perdés el programa, no importa. O si te fuiste al baño y no escuchaste el programa, tampoco no importa porque el lunes. Ya más tardar el lunes está el programa, lo subimos a la web y lo podés escuchar completamente. Un saludo muy grande para Santi y para Lucas que nos están escuchando. ¿Sí? Un beso muy grande. También pintaron el ¿Quiénes son? ¿Pintaron el obelisco? Cande, vos cuando decís. No, pintaron nada, son gente muy buena. Cata, cuando vos decís chicos, tenés que decir quiénes son. Claro. Bueno, Santi y Lucas, unos amigos. ¿Quiénes son míos? O qué te hicieron? ¿Qué? ¿No? Claro, ¿quiénes son y qué te hicieron? No, chicos, desubicarse. Sí, basta. Favor. Basta de tratar así a la nena, ¿sí? Basta. ¡No! Bueno, saludos entonces para los chicos. Sí, un beso grande. Mirá cómo lo menea, mirá cómo lo menea. Che, estamos bien arriba, ¿eh? Muévelo. Muévelo. ¿Algo del Banana Mascheroni para mí, que soy el co-conductor? ¿Qué querés escuchar? Corazón de la Tor. Del Banana Mascheroni. Vos sabés que si vos lo pedís, vos lo tenés. Para el Pampa, donde quiera que estés, Pampa. Vamos, Pampa, te banco a morir. Acá, en el Heart. Bueno, música que pido Tati. Escuchen esto. Esto se lo dedicamos a Marianito de la Canal, que hoy cumple años, ¿sí? Que, bueno, nuestro fan también de la radio. Que pronto va a estar, que bueno, estuvo enfermo, por eso no vino. Así que... Hay algo oculto en cada ser. Corazón de la Tor. Se despierta, será así. Ya parece sospechar, parece descubrir en mi debilidad los vestigios de una hoguera. Oh, mi corazón se vuelve delator, traicionándome. De las cosas, oh, mi corazón se vuelve delator, se abren mis esposas, un suave látigo, una premonición, dibujan llagas en las manos. La fiebre volverá de nuevo. Ahí está la música de Los del Fuego. Qué grande, banana. Desconectaron a Cerati, me dicen, no, acá. No, che, para tanto no. Qué linda canción. Está interpretada a ritmo tropical, pero bueno. Con, ¿viste? Qué respeto, con qué respeto. Con mucho respeto. Pero nada más. Ahí está, nada más. Che, bueno, ¿todo bien por acá, sí? Sí, excelente, enano, sí, te felicito. No. ¿Quién dice, che? Néstor Julio Rodríguez. ¿Qué dice Néstor Julio excelente Rodríguez? Excelente, enano, te felicito. Dice. Alex, el sí. Trula. El Trula, sí. Qué grande, grande, mi amigo Trula. Abrazo grande para él, Toda gente de alumni, ¿no? ¿Eh? Toda gente de alumni. No, el Trula es de... Sí, obviamente, el Trula viene bien del rojo. Los hermanos son de Alem. Bueno, bueno. Yeah, no se puede ser perfecto. La familia no se elige. Exacto. Sí, bueno, ¿qué tenemos? Yo hoy no trabajé. Hoy no trabajaste, estás de licencia, parece sí, bien. Che, ¿qué otra cosa? No sé. Siguen llegando algunos mensajes a la radio. Qué bárbaro. ¿Cómo está este mono, ¿Sabes quién me mandó un mensaje, Fran? ¿Quién mandó mensajes? Desde la galaxia. Mira cómo se comunica ella. Niño de cobre. ¿Qué dice niño hoy de cobre? Hoy quiero salir, chicos, no sé qué. Bueno, quiere, vamos a ver. Vamos a ver chupetín. Cómo ¿hoy está. Es el día? Sí, si hoy quiere salir al aire, no sé. Vamos a ver. Yo quiero mandarle un saludo ¿a quién? A mi papá. ¿A tu papá? Sí. Bueno, porque saludos para tu padre. Me hizo un regalo que lo estaba esperando hace mucho tiempo. Sí. Que es mi perrita Luisa. Ah, sí. Que acá la que tenemos. Es una acá. Bombona que cumple 2 meses y es mi vida. Toria. Así que estoy re contra mí feliz. Toria, Luisa. Y bueno, nada, se mandan algunas cositas, pero bueno, es una divina. Toria, carajo. Bueno, no quiere, no, Toria. No, bueno, no quiere, pero bueno, no importa. Es típico. Estoy re contenta. Es hermosa, Luisa. La verdad, muy te felicitamos bien. Porque es muy linda, se porta muy bien. Salió el papá, ¿no? Sí, sí, habla Di. Mira, ahí está, ahí está. ¿Se dijo, sí, sí, se escuchó como. Ay, bueno, creo que quiere salir. Y seguimos con Los del Fuego. 011-15-3903-1928. Bueno, dicen los primitos del Messi que la próxima van a pagar a ellos la cerveza. Tenían un pedo los dos en el boliche que no se podían ni tener. ¿Quién? Los hermanitos Varela. ¿Saben cómo estaban? ¿Y Bocha? No, yo no. No. Pero estaban durísimos. Aparte, pibes jóvenes, ¿viste? Sí, una lástima. Deporte, una lástima. Una lástima, Adriana, tenés que controlar a esos chicos, ¿no? Están regalados. Pero no sé el pedo. Están de regal. Hay algo oculto en cada sensación. Un nuevo integrante, tenemos una nueva integrante. Ya la creé. Muy bien. Che, que el único tema de los fútbol tenemos, ¿no? Buenas tardes. No sé. Bueno, seguimos contando el ruso. A ver. Atendelo, esto es radio, ¿verdad? No. ¿Pero por qué no lo va a atender? ¿Es él? No, ojalá sea él, pero no. No, la voy a atender. No seas jodida. Atendela. No, porque es Ana María y María es tremenda. Mira, pero la ponemos al aire, dame. No me parece que es, chicos. No, pero no quiero darle una fama que, o sea, me parece que me pertenece a mí. O sea, si bien ella me formó y todo, creo que me pertenece a mí. Tenés que hacer tu camino. Te pusiste la barba. No, chicos. Te subiste al caballo, ya tenemos dicho varias veces. No, chicos, no. Qué bárbaro. No, me parece que, o sea, uno tiene que... El espacio me lo estoy ganando yo. Sí. Bueno. En base a tu esfuerzo. Con esfuerzo, dedicación, estudios, sí. Esmero. Y mucho trabajo. Hay una frase que dice... ¿Qué dice? Las ventanas... Bueno, poneme un poquito. Vale. ya maneja el control. Claro. Me gusta. Bueno, hay una frase que dice... no podés hacerme esto. Las ventanas son el aire que despliegan el talento de uno. Punto. Bien, don Carlos. Buah. Punto, sí. Gracias. Así nada más. ¡No! Sí. Genial. Gracias por este momento. Gracias por este momento. Gracias. Sí, me. ¿No está incompleta? ¿No? El último momento, dale. No. Avisale que estoy en la radio. Che, a ver, avisale que está. ¡Está la radio! El caballo al lado de la radio. Bueno, sí. hay miles de frases y que yo hago. O sea, porque bueno, también. Esto no me enseñó Ana María. Sino bueno, en los días de lluvia. Sí. Con fogatas y. Sí. Y bueno, o sea, yo hago fogatas en el departamento. Ah, bueno. Ah, bien. ¿Tienes mitad? Sí. Con la tía Olga, el tío Pachi. mamá. Mi prima Cachi. Yo intentaba poner algo, pero me quedé. Mi abuela Meti y... y el tío Lápata. Pero son lindas, o sea, familiar, un entorno familiar. Exactamente. Cada uno va incorporando una palabra, digamos, y de ahí vamos sacando frases. Por ejemplo, nosotros tenemos el libro que se llama Una costilla para todos. No, una costilla para todos. Sí. Armado en base a las frases. Tiene, sí, esto tiene digamos, toda una historia, porque bueno, cuando comíamos asado con toda la familia, siempre todos queríamos la costilla. Entonces, bueno, como sinónimo, no, digamos sinónimo, no, me equivoqué. Sí, como un significado, simbólico. Simbólico, le pusieron eso, me parece eso muy así bien. Que, bueno, en la foto siempre, bueno, hacemos frases, cuentos, bueno, de todo, canciones, bueno, lo que sí, tiene, no. O sea, todo lo que es arte, pintamos cuadros, bueno, de todo hacemos con la familia. Una pregunta. Sí. El momento de la inspiración es solo cuando está el fuego encendido. Sí, y siempre la lluvia. Bueno, siempre son los 19, los 3, los 14 y los 2. De cada mes, o sea, sí, te cuentan sí, dos, tres veces más. 19, los 3, los 14 y los 2. ¿Por qué la corto? Así que, bueno, nada, la verdad que es genial. No sé qué están haciendo porque la verdad que yo no son vuelos de pájaros. Ah, perfecto. Hablando de... Bueno, nada, y bueno, una última frase que si quieren las sí, puedo compartir con favor. Ustedes. La verdad que por ahí a veces no me gusta compartir, no por el hecho de compartir, no. Sino porque a veces lo nuestro no está registrado y claro. A veces sentimos que a lo mejor por ahí pueden llegar a robarlo. Robar, no sí, sé si robar, bueno, pero viste, por ahí uno... qué sé yo, que uno de ansioso quiere ya tener la frase sí. En su mente. Y... sí, que ocurre eso. No con sé lo... vos qué opinás. Yo escribo. Sí. Y tengo miedo de mostrar lo que yo escribo, porque digo, me la van a robar, me claro, la sacan y después claro. Publico. Yo no tengo contactos con la editorial sí, no, Atlántida. No, no. Sí. Entonces, a lo mejor alguien me saca una frase, por ejemplo, yo pienso que la vida es aquello... ¿Qué pasa mientras nosotros nos preocupamos? No, esa frase es mía. Es tuya. Y estoy seguro que ya tituló un libro. Y me la sacaron. ¿Y eso qué te causa vos? Como que te causa impotencia. Un poco de impotencia, sí. Sí, sí, a mí me pasó. Me ha pasado miles de veces. Entonces, bueno, yo igual voy a compartir por el hecho de que, bueno, a mí este programa me dio mucho. Vos también a nosotros, a este programa. La gente me da mucho. De hecho, bueno... quiero saludar a Karina Olga, que está pasando un mal momento. Sí, la vi el otro día en lo de Zoom. Quiero saludar a Evangelina Anderson. A Eva, yo le digo Eva porque bueno, claro, ya tenemos una amiga, relación bastante sí. Íntima. Y bueno, quiero saludar a... Es bueno, tristísimo, yo la sí. Verdad que cuando pienso en emocionarme y es como, nada, dejémoslo no ahí. Tonto, sí. No, porque... Bueno, no, y a Maru que siempre nos saluda y a sus hijos, bueno... A ellos por ellos lo voy a hacer. Y bueno, voy de una. Bueno, quiero dedicársela a nuestra productora que hoy está haciendo una. Se nos fue de gira. Sí, se nos fue de gira. ¡Bajo! Bueno, que la compartimos con ella también esta frase. Bueno. ¿Vamos voy con la frase? Voy. ¿Voy? Eco. Por ahí se me como se me esquivan las palabras. Ay, estás muy emocionada, Cata. Sí, porque yo creo que esto sale familiar, es fogata, es lluvia, son días de la semana. Bueno, voy. No te des vencido. No te des vencido. O sea, digamos, no te des por vencido. Dijo el chino y me metía la leche en la heladera. No te des vencido. Digamos, volvemos. No te des por vencido. Ni a un vencido. Por favor. Perdón. Pensé que vos decías la otra parte. No te sientas esclavo. Ni a un esclavo. Eso es central. No te sientas jefe de pandilla, ni aún siendo pandilla. Es muy buena esa. Me gustó esa. Y bueno, No te sientas, quédate parado. Punto. Hablando del paso. Para los berutianos, suena Patricio Rey, sus redonditos de ricota. Escuchando la radio de Fran. Escuchando la radio de Fran desde Coronel Pringles. Te quiero. Yo soy Alejandra y los viernes escucho el programa de Fran. Desde Tierra del Fuego, Ushuaia, con todo el frío, la radio de Fran. Hola, soy Mariano, escucho todos los viernes la radio de Fran y me gustaría escuchar el tema Arde, que no te va a gustar, si es posible, por favor. 12 de la noche, 8 minutos. Armar algún punto dale nomás, seguimos escuchando mucho Redondito de Ricota. Escuchamos a alguien Duche y Pogo también, ¿eh? 10 minutos pasaron de la medianoche. Esta es la noche core, amigos. La en el www.laradiodefran.com.ar. ¿La cagada no le va a hacer a la perrita? Sí. Ah, no, la próxima, che. De la próxima le traemos diario a ella. Viene. Che, una fenómeno, Lucita. Es una masa, o sea, se porta, pero fantástico. Le puso un diario en el piso para que haga pis y fue la perra, hizo pis. Pero acá, por primera vez acá. Es que es una educada, es reeducada. Fantástico. ¿Cómo haces para enseñarle eso? Podemos decir que su primer pis en diario fue acá. Bueno, es también un curso que hice con Ana María. Ahora, Ana María es una... Una vendehumo, te ríes. Increíble. Es la Caruso Lombardi. Quiere estar en el suelo, pobre. Qué grande. Dale libertad. Está full la tía Adriana mandando mensajes, se va a fundir. Ahora vamos a dedicar un tema de No te va a gustar para ella, seguramente. Bueno, che, qué quilombo se armó hoy en el Club Independiente. Sí, terrible. Estaban de asamblea. Asamblea de socios. Y le tiraron una silla al presidente. Al presidente, sí. Cantero. Ay, buenas tardes. Muy bien, así me gusta, estás informado. No hay violencia en el fútbol. Si yo fuera periodista deportivo, diría, el fútbol está en terapia intensiva. Dice, me das más fuerzas, dice esto. Eso seguramente lo dijo Cantero. Tras los incidentes, Cantero confirmó que no renuncia y se mostró entero. No les voy a entregar el club a los violentos, voy a seguir. Ahora más que nunca. Además, dijo, para mí me entregaron, dice. Bueno, no sé quién lo habrá entregado. Sí, hay una rosca con la barra brava y con todo, la política, todo, está todo metido ahí en ese club tan grande que es Independiente, pero sí. Bueno, está pasando un mal momento, lo demostró la asamblea de socios hoy, el presidente que desafió, se plantó frente a los socios ahí en el escenario y bueno, le sacudieron con de todo. Sí, ahí sí que se sacudieron con de todo. Tiraron con de todos. Bueno, ¿alguna noticia más deportiva? Tati, ¿tenés algo por ahí? No. Mañana se juega la final del año. ¿Qué final del año? Es la primera final del año que se juega, no sé en cuántos años, valga la redundancia. Sí. Juegan el campeón del torneo de apertura y el campeón del torneo clausura, que son Vélez y Newell's mañana. Definen al campeón del año, queda una plaza para la Copa Libertadores. Así que los dos van a estar jugando con la mayoría de los titulares, así pueden ganar ese partido. Y después, nada, fútbol. La NBA, dijimos que estábamos siguiendo la final, perdió Ginóbili, salió campeón Miami Heat. Y después, no sé, deportivo, está jugándose Wimbledon para los amantes del tenis. Sí. Queda nuestro amigo Juan Martín del Pocho. Sí. Y nuestro amigo Pico Mónaco. Después el bahiense Guido Pela, cercano de acá. Se desgarró. Se desgarró, así que quedó afuera. Y el resto de los argentinos no está apareciendo en la ESPN, así que no sé qué debe estar pasando. Aguante la radio de Fran, la mejor noche, dice. La mejor noche, y dice, del viernes para arrancar, bueno, el fin de, dice, con muchas pilas. Almacenero, lo mejor de Pringles. Tenés que decirlo también, dice, Manteca. Buenas tardes. Va a cagar, Manteca. Aguante, alumni. Pero bueno, saludos para mi amigo Sergio Manteca Calderón, Siguen llegando mensajes al Facebook de la radio, La radio de Fran, nos agregan, estamos aceptando a todo el mundo, queremos llegar a las 1000 personas. De acá a un mes queremos llegar a las 1000 personas. Sí, bueno, yo había dicho hoy, pero me parece que... No, hoy no, imposible. Pedimos mucho. Sí, de acá a un mes vamos a llegar a... Se está portando mal, Luisita. Luisa. Sí, ya, ya con todas las pilas. Dale un chorrito de vino. No, estoy apostada. Bueno, más noticias deportivas tenemos por ahí... la prioridad afuera. El representante de Herbiti confirmó que si llegan ofertas, el jugador prefiere irse del país. Y debe querer hacer alguna diferencia económica. Herbiti, que se va de Boca, porque está corriendo mucho. Dice, está bien, yo lo bancaba Herbiti, así que nada, no puedo decir nada. Pero se está desmantelando Boca Juniors, Se fue Clemente, se va Somoza, se va Herbiti. Pero está Román. Se va Biatri, así que vamos a tener un Boca renovado para el próximo torneo. ¿Qué pasa con River? River. A ver qué te puedo decir de River. Se fue a la B el año pasado. Ah, sí, lo saben todos. River. Dice, me sorprendió. Gallardo habló sobre la limpieza de Ramón Díaz y admitió, bueno, su sorpresa con el manejo, bueno, no sé. Lo bajaron a Trezeguet. Claro, lo bajaron a Trezeguet. A Trezeguet lo van a vender. Va para alumni de Pringles. Sí. Está el video ahí en YouTube, lo pongo para en el muro, digamos. ¿De qué? El video cuando le tiran la sillazo. Ah, está bueno, sí, dale. Dale, subile. Sí, dice, bueno, Gallardo habló sobre la limpieza de Ramón Díaz y admitió, me tiene pelotudo este teléfono ya. Así nomás te digo. No te pongas loco. No, el pin ese ya me está sacando. Bueno, admitió la sorpresa del manejo de Ramón Díaz, Ramón Díaz con Trezeguet. Dice, él puede tomar las decisiones que quiere, pero me llamó la atención. El muñeco contó que no tiene ningún tipo de relación con Pasarela. Bueno. Entonces, wow. ¿Para qué? Chicos, ¿puedo hacer una pregunta? Dos. Que siempre me pregunto y sí. Quería preguntárselos a ustedes porque es dale. Como que me pregunto. Bien. Por ejemplo, o sea, es una pregunta, ¿entienden? Es como, o sea, no. Pregunta. ¿Pero es retórica? Una duda. Cada una pregunta. Ah, bien. O sea, la pregunta que tiene que... porque la idea es, si la pregunta es pregunta, uh-huh. Es que surja la respuesta que surge, ¿entienden? Por ejemplo, buenas tardes. Gonza. Sí, te escucho. Si te dicen, te llaman por teléfono en este instante, en este preciso momento, ¿no? En sí. Este momento te dicen, mira, Gonza. 2,000 pesos le sale. De noche 2,000 pesos. No, pará, mirá. Ah, perdón. No, nada que ver. No, pensé que tenía unos amigos. Mira, Gonza, la verdad que, bueno, habla una voz divina uh-huh. Y te dice, mira, Gonza. ¿De mujer o de varón? Te dijiste divina. No, una voz divina, divina del más allá, del más allá. Bien. Y te dice, Gonza. Ah, buenas tardes. En 3 minutos se termina el mundo. ¿Qué haces? ¿En 3 minutos? No. Se termina el mundo. ¿Qué haces? Esperar, ¿qué haces? En 3 minutos no sé nada. ¿En 3 minutos nada? No, ¿cómo no van a hacer nada? Lo último si que te hacen... cuento, me echan del programa, así que no hagamos nada. No, hasta que apagamos la compu y arrancamos, ya pasaron los 3 minutos. Yo entré, llamo a mi mamá y hablo 3 minutos. Salgo a correr en pelota por la calle. Perfecto. Me saco las ganas. ¿Vos? ¿Yo? Sí. Sí, también me desnudo y corro así. Como el ave fénix. Y que me digan manicero, no me importa. Ah, perfecto. ¿Y vos, productora, harías algo? Buenas tardes. Bueno. Pongo la botonera. No. Sí. Ah, no. Yo llamaría a alguien y le diría te amo. Pero a alguien que no me animaría a decírselo. ¿No lo harías? Sí, obvio. Sí, ponerla re fea, decirle. No sabes todo. Qué malo que lo sabes. Sería, sí. Malo. Che, o sea, es muy malo porque, o sea, me parece una estupidez ponerse llamaría... en bola, o sea, me parece muy sí. Improductivo. Pues yo estoy empezando a pensar, o sea... que le falta un jugador, ¿entendés, loca? Che, así que vos llamarías a una persona para decirle... Sería una pregunta interesante, o sea, una... Sí, bueno, me gustaría que los oyentes se prendan con esta pregunta. Me gustó. Por ahí, en vez de 3 minutos, le dejaría un poco más de tiempo. No, 10. No, 3 minutos. A mí me diste 3 minutos. No, 3, ya está. 3. No, un día es distinto porque ya... Tengo un montón de cosas que hacer. Ya está. Vamos, dormimos un par de horitas. 3 minutos. Y mañana vamos a saquear a Plaza Serrano, algún local de vino. No, pero vamos a chorear un banco. Vamos a chorear un banco. Tenés el teléfono con crédito. Te llega el mensaje, se termina, o sale por el noticiero. No, una voz divina te dice, Fran. Sí. En 3 minutos se termina el mundo. La pocha. Y sí, yo creo que la que queda es el teléfono. Todo bien, pero la pepa la vas a tomar vos sola. O sea, si traes comida. Claro. No, chicos, porque la gente se va a creer. Espera, no, esto es arte puro. Esto es. En el muro de la radio le responden. Esta, todo, porque esta todo pregunta vale, que todo hace... es sano, todo lo que salga del ser humano es válido. Sí. Lo que quieren hacer, háganlo. O sea, la mierda también. ¿Qué? La mierda también. Obvio. Todo es sano. Bueno, entonces contestan en el muro de la radio. Tenés el teléfono, 3 minutos, se termina el mundo. ¿Qué harías? Vamos. Nada más, tú puedes. Lo voy a poner en el... Yo llamo a mi mamá. Me pongo a hablar con mi vieja. Yo le diría te amo a esa persona que me parece que se merece un te amo. Sí. Yo te dije, salgo en pelota con 3 minutos, salgo en pelota. ¿Y vos te copias lo que dice vos? No, yo también agarro el teléfono. Este boludo se sale en pelota. Dos llamados. No, perfecto. Uno puede ser. La productora, algo con minuto y medio, minuto y medio. Algo que diga, bueno, hago algo. Nada. Lo pensás, bueno, tenés 3 minutos. Se pone a pensar. Dos, porque después te guardaste el minuto. Che, vamos a leer algún mensaje. Tenemos algún mensajito en el muro de la radio. Sí, amigo, claro. Ignacio Tenali, ¿tenés un artículo para leer? Tengo un artículo, cuando vos me digas. No, en un ratito. Me tendría que decir mi primo Mauro con qué lo podemos acortinar al segmento del Berutiano, ¿eh? Tenemos que... Sí. Vamos a empezar a leer. Manu Miranda, nuestro amigo Manu? Y cantante de la banda Diputados. Sí. Tú y tus amigos, ¿Apetito? Sí, sí. Los quiero, chicos. Abrazo grande. Gracias, Manu. Anduvo allá por... ¿Se puede decir? Sí, estuvo en Coronel. Estuvo en Pringles, ahí con el amigo José. Y la pasaron muy bien, por lo visto. Salieron. No se quisieron ir, así que ¿tomaron alcohol? No tomaron. Ellos no tomaron. Porque manejaba, ¿y Manu manejaba? ¿Tomaron alcohol? Yo no manejo, así que me tomo una cervecita. ¿Vos tomaste alcohol? Hasta la médula. ¿Vos, Fran, tomaste alcohol en tu cumpleaños? Mucho. Hasta la médula de él y del hermano, Fran, me parece. Yo tomé por todos los. Yo creo que había 35 por vos, parientes. Por todos los que no pueden venir. Perfecto. Demasiado. ¿Alguna recomendación? Alguno que escriba que no toma alcohol en el cumpleaños de Fran sería una buena posibilidad. Había un perrito, pero creo que tomó porque le pusieron cerveza, los atrapa. No, el Pampa no tomó. No, el Pampa. Le mandamos una. No, está escuchando el Pampa. Nos dijo que no iba a escuchar. Yo me despedí se de él. Está escuchando el me Pampa. Me despedí serio, de él a las 2 de la mañana. No, y, le mando un abrazo y gigante. Y me dijo que nos iba a escuchar. Ojalá que nos esté escuchando y le mandamos un abrazo, sí, por favor, gigante. Y gracias por todo porque nos sentimos muy seguros y muy cuidados. Allí está en el, salvado, en el... Se vuelve a tener el Pampa cerca. No, es que no me traigas patobica, a mí dámelo el Pampa. O sea, no es chiste. Como Dani la muerte. Sí, yo creo que un poco más, porque es más de conversar. Saludos. Sí. No, dale, sigue. No, es... Pero Dani la muerte no conversa. Me dejaste. No, es violento. ¿Vos lo conocés? Sí, lo conozco. Fue guardaespaldas mío. Sí. Perdón, disculpa. No hay libertad de expresión, me baja el volumen, ¿viste? Cuando digo dos zarpadas y me lo baja. Sí, sí. No hay libertad de expresión, loco. No. Hemos pasado un cumpleaños muy lindo. La verdad que yo no tengo gratos recuerdos. Y bailaron así, sí, bailaron una cumbiamba. En un momento éramos 25 personas bailando. Ah, bien. Sí, trajeron. No. Sí, eso de las 7 de la tarde pusimos música, se armó lindo. Sí, sí, estuvo bien. Estuvo bien. 22 minutos pasaron de la medianoche. Bueno, hay personas que no nos pueden escuchar. No sé qué pasa con la aplicación. No está laburando. No, sí, está apuntando, la puse. Bueno, yo la puse. Sí, y la aplicación también en el Facebook. El Pampa con el casco de moto nos recuerda a Manu, sí, efectivamente. Sí. La foto del año, yo creo que en febrero, donde se entregue el premio. Mira, está enamorado. Saludos. Estamos para aire, Carolina, Carolina y todas las colombianas están escuchando la serio? Radio. Sí. Están ahí por Skype, si quieren llamar, pueden llamar. Pero llamen, chicas. Sí. Sí, saludos para ellas. No sé los nombres, pero están todos ahí. Sé que está Carolina con sus amigas. Carolina, Shakira. Deben estar con Shakira. Shakira. Talía. Carlos Vives. Sí, y... Talía, sobre todo por la colombiana. Talía. Sí. Y Carlos Vives. Pero justo la agarró de gira ahí. Se fue en avión. Valderrama, el pibe Valderrama. Claro, lo agarró ahí en Colombia justo y bueno. Bueno, vamos a leer el... Vamos a leer un segmento. Me encanta leer. El segmento se llama El Berutiano. No, que me encanta leer frases y esas cosas. Bueno, ¿quién lo va a leer? Bueno. ¿Lo leo yo? Lo va a leer el amigo el Tati. El que sabe leer aparentemente. Y elefante. Caripela por 500. La sección de Mauro, del Berutiano. El señor Mauro Cejas estuvo presente por todos lados en esta última semana, desde Pringles hasta la capital, desparramando historias y espuma por todos lados. Es por ello que un collage de fotos lo homenajearán en forma de despedida, ya que el mismísimo Hijo del Viento parte una vez más hacia Londres este lunes, por lo cual lo vamos a tener ausente por un tiempo. Así y aquí y allí en el newsletter lo vemos posando con gente amiga de sus pagos. Los asadores premiados por los 4 corderos hechos a leña posan para la foto festejando salir en el Berutiano. Gracias. ¿No hay llamadas nada que eso? Ruso, son un desastre. Punto final. No, lo banco. ¿Eso lo escribe él? Continuará. ¿Eh? ¿Eso lo escribe él? No sé quién lo escribió. Salías hasta en los diarios, Fran. No, yo no salí. Salí hoy. Bueno, sí. De último. Salió la comida. El cumpleaños mío. Che, bueno, ahí está. Después vamos a leer más segmento del Berutiano. Sí, es una... muy buena publicación, ¿eh? Es mensual. No, bueno, no te pongas erótico para decirlo tampoco. No. Me dijiste, no, bueno, no me di cuenta. No era mi intención. 011-15. Una pregunta. En todas están. De agua. ¿Guarda? Vamos. ¿Ustedes se consideran sexys? Sí, mirá. Yo no. Este coso del pie y yo lo gano. Yo le gano. ¿En comparación con alguien? Claro, no, en general. O sea, ¿si vos te considerás sexy o no? Sí, cuando salgo de la ducha hago poses eróticas. Sí, yo le conté. ¿Vos, Fran? Yo ese no. Me toco los pezones. No, che, tengo un llamado al aire, pero no sé, Rosito, estoy haciendo el programa. ¿Cuenta? A no ser que quiera salir al aire. ¿Qué os decimos? ¿Cuenta eso? No, tío. Ah, bueno, es que te Para, toma, ¿para qué te No. Esperá. Después, llámame después del tema, Ruso. Yo te llamo después ahí está. Del tema porque ahora estamos saliendo al aire, Ruso. Te llamo en un ratito, primo. Chao. Ahí está. Ah, buenas tardes, no quería salir al aire. No quería salir al aire. Bueno, te dije, ¿esto cuenta? Sí. Ah, sí. ¿Eso cuenta como sexy? Sí. Entonces sí. Ah, en el trabajo, en todos lados. ¿Sí? ¿En serio? Sí, al lado gerente. ¿A la mañana, todo? Sí. Tarde. ¿Vos? Yo le meto con los pechos. ¿Vos te sentís sexy? Yo sí. ¿Sí? Sí. ¿Todo el día? ¿A cada rato? No, a la noche. ¿A la noche nada más? Sí. A la mañana, no, la verdad. ¿A la mañana? ¿Sexo caliente era ya? Me quedó la... No, salvo que amanezcas en compañía, es muy difícil sentirse sexy. De noche era complicada, ¿me entendés? Porque no, pero digo, ¿por qué es más fácil que las mujeres se sientan sexy que los hombres? Porque estuve leyendo... Yo tengo una pregunta. Entonces digo que con respecto a eso. Es más difícil encontrar hombres sexys y mujeres sexys, es como que todo el tiempo estás encontrando. Pero hombres sexys es más difícil encontrar. ¿Puedo teorizar por qué? Porque si acá mujeres me dicen que sexy, no, pero me gusta escuchar las opiniones que dicen que no. Mujeres sexys hay más porque tenemos un modelo más armado a través de la televisión, un montón de cosas que nos dicen qué es sexy. Del hombre es más complicado. Si vos le pedís una mina, decime qué es lo que te gusta de un tipo, y alguna te dirá la cola, alguna te dirá los ojos. Sí, sí. ¿El pero interior? En ¿cómo cambio, la cola? Si vos vas y le preguntás a un tipo que tiene una mina que es sexy, es mucho más sencillo, te lo va a decir fácilmente cualquiera. Puede ser, pero a mí como que me cuesta ver el hombre, lo sexy en el hombre. Sí. Pero, por ejemplo, ¿hay parámetros marcados? Solo te seduce... Porque sacame que no, pero me gusta escuchar las opiniones que... No, claro. Che, no, pará, tenemos un llamado. Ahí te pasé el cable, papi. Me está poniendo de mal humor el teléfono. Le estacía todo en la calle. Me está poniendo de mal humor el teléfono, estoy apagando el teléfono ya. Bueno. Yo tengo una pregunta, es más linda. Bueno. Yo tengo una pregunta, esto es en vivo. Tengo una pregunta con respecto, las mujeres que están buenas, o sea, la mina que está realmente linda, ¿sabe que está buena? No. O sea, sabe, dice, sí, yo estoy buena. O sea, sí. Realmente me voy y me levanto lo que se me cae. ¿Sí? Sí, ¿sabe? O sea, ¿sabe que salvo algún problema motriz, de neurosis, después el resto sabe. Qué lindo ser la mujer linda. Vos imagínate, las medio pelo se creen lindas. O sea, creo que igual es depende, o sea, qué es lo... Porque miren que eso es subjetivo también. Claro. Pero o sea, por ahí a veces vos decís, ¿qué minón? Sí. Y hay otros que dicen, no, no me parece un minón. Esto viene porque escuché que decía el Coco Sile, que vos lo escuchás. Ah, ¿está hablando por teléfono? No, tengo un llamado. Y bueno, perdón. No, lo que pasa es que ustedes se ponen entre los tres. Ni te bueno, miramos. Carolina es de Colombia y está en Buenos Aires y está al aire, está con nosotros. Vos no querés... No, vos no pongas nada porque hoy mañana vamos a hablar. Che, hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, Frank. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bien. Bueno, contanos qué es de tu vida. Hace mucho tiempo que no charlamos. ¿Sí? Sí. Un montón. Ah. Saludos a Robocop. Un montón. Bastante ocupada. Bastante ocupada. Qué bueno que implementaron una voz femenina en grupo. ¿Viste? Sí. Se escucha bien. Se llama Cata. ¿Querés saludarla? ¿Cata? Sí. Hola, Caro. ¿Cómo andás? Hola, Cata. Bien, ¿y tú? Muy bien. Estas son de esas charlas que de antología. Che, ponete la pena, el ritmo. Che, bueno, ¿qué hacen esta noche? Claro. ¿Salen? ¿Se van de joda con tus amigas? ¿Te acostás a dormir? ¿Mañana tenés que trabajar? ¿Tenés novio? ¿Quedaste viuda? No es hombre. Contame, ¿eh? No. ¿A qué? Soltera. Soltera. ¿Qué pasa con los hombres argentinos? Ahí, che, Caro, los colombianos se caracterizan por tener esa chispa siempre, ¿no? Sí. Siempre están efusivos, dinámicos. Sí, tan rápido, sí. Chicos, basta. Claro, ¿qué pasa con los hombres argentinos? Ah, una pelotuda, deportate. Y, ay, no sé. No sé, los hombres argentinos son bastante... ¿Quedados? Lindos, pero son bastante vivos, ¿no? No, quedados, no, no, ¿cómo vivos? Ah, al contrario, son vivitos. ¿Vivos para bien o vivos para mal? Y depende a la chica. Hay chicas que le va a parecer bien que sean así de vivos, hay chicas que le va a parecer mal que sean así de vivos. Ajá. ¿Vivos en qué sentido, Caro? ¿Como que son, como que se te avanzan? Pasa que son... ¿Qué está en Colombia? Son diferentes culturas, son diferentes... Yo pensaba por el delay. Costumbres. Claro. ¿A ustedes les gusta...? O sea, digamos, por ejemplo, un boliche en Colombia, tú bailas toda la noche y el tipo ni te pidió el teléfono, ni le sabes el nombre, ni nada. Acá aquí, claro. no van a bailar, sino a echar labia nomás. Y eso claro. Es como que se saltea un paso. Entonces, aquí. Acá te piden teléfono, CBU... El verás, todo, o sea, te piden acá. Y salen es para otra cosa. Claro. Allá en Colombia uno sale para bailar. Ah, claro. Digamos que intentan tener sexo la primera noche también, pero, ¿no? Caro, ¿cuántos años tenés vos? Qué feo. Qué feo. ¿Cuántos años tenés, Caro? Yo 23. 23. Tenés como yo. Re chiqui. ¿Qué? Que tenés los mismos años que yo, Caro. Nah. ¿Qué me ves más bien? Sí, no, vos tenés 42, Cata dijo. Vos no, no la ves a nuestra amiga Cata, pero es muy linda. Y bueno, yo les pago a los chicos. Si hubiera nacido en Colombia, pasaría como una colombiana. Sí, sí. Me han dicho, bueno, la pregunta, bueno, que bueno. Soy colombiana. Tess Morena. Bueno, Cata, escúchame, ¿pero tuviste algún novio argentino así para poder como contar más sobre tu experiencia con argentinos o no? ¿O no novio? Sí, tuve un novio argentino. ¿Cómo te fue con él? ¿Te pegaba? Y si no, no muy bien. ¿No muy bien? ¿Vos también la tenés adentro? ¿De, no. chiquita siempre dijiste que querías venir a la Argentina? Sí, de hecho, cuando yo era chiquita, veía Muñeca Brava. No, de Natalia. Yo también tenía Muñeca Brava. No sabía de qué país era. ¿Cómo esa no novela? Y yo le decía a mi mamá, mami, yo quiero ir allá donde el cielo es azulito. Acá sí, pero acá le erraste porque en Buenos Aires se ve puro el... Claro. Se te complicó. Pero ¿cómo allá? Colombia, ¿en Colombia? En Colombia no se ve así de azul. Acá es un azul celeste súper. ¿En qué planeta viven ustedes? ¿Por qué no se ve? ¿De qué bueno, ciudad de Colombia sos, Caro? Bueno, por ahí... Y es complicado, mi infancia ha sido bastante nómada. Pero tú has vivido en Bogotá, por ejemplo. Tú has vivido. Listo, ya está. Chao, gente. Yo me voy, ¿eh? Cierran acá. Vos callate que me hiciste una tonadita. Me llevaron a bastantes lugares cuando yo era chiquita. Claro. Hasta grandecita, ya más grandecita me regresaron otra vez a Bogotá cuando estaba en la facultad. Ya cuando me quedaba un año para recibirme, me vine a terminar acá. Muy bien. ¿Y por dónde, qué estás haciendo acá? ¿Estás trabajando ahora actualmente o estudiando? Estudiando, ya ahorita empiezo a trabajar. Muy bien. El martes. Bueno. ¿El martes empezás a trabajar? Sí. Bueno, con toda la suerte. Caro, yo te voy a ayudar un poquito. ¿Querés dejar el Facebook tuyo para hacerte amigos en la radio, agregar la radio? ¿Ya te agregaste en la radio? Sí, vieja oyente. Sí, amiga de usted. Claro, perfecto. Sí. No, bueno, pero entonces volví a repetir tu nombre y apellido. ¿Cómo es, Carolina? Carolina Álvarez Sandoval. Carolina Álvarez Sandoval. Bueno, muy bien, para hacerte amigos en Argentina, claro, y todo así. Eso. A ver, manga de sátrapas, agréguenla, pero cuídenla. Hay un grupo de Facebook de chicos argentinos que no... ¿Cómo? Que no te pidan el número en la primera cita. Hay un grupo de Facebook. Vamos a hacerlo al grupo para Caro y para toda la gente que venga. Sí, vamos a... Pero me parece que ella... Escúchenla. Sí. A ver, ¿qué? Iba a decir algo. ¿Qué ibas a decir, Caro? Nada. No, dijo que no, algo sobre la página. Uy, yo lo que voy a hacer es pedir a la solidaridad, a los chicos, por favor, que cuando vayan a encarar un boliche, chicos, conversen, por favor. Chicos, a ustedes hay muchos temas en común con nuestros hermanos colombianos. No hay que pedir el teléfono la primera vez. O sea, está muy mal. Pero créeme que al final, o sea, no sé, me parece que quedan mal. O sea, es la impresión general que dan. O sea, digamos, alguien del extranjero viene una noche, se queda pocos tiempo, claro, se va y dice, no, o sea, en la vida me voy a meter con un argentino porque es súper vivaz, súper... Claro. Y fa, y a la no, vez, no, no, no, otras, pero son otras costumbres. Claro. Cabal, como yo. Claro, son otras costumbres, son... Y además vos viniste a una ciudad que es muy intensa. A lo mejor si ibas a otro lugar más... más chico, con menos gente, con menos diversidad de personas. No sé si, no, por ejemplo, a punto de ponerte ibas, no sé, no quiero, como no hay nadie que nos esté escuchando, de Santiago del Estero, por ejemplo. Digo, allá en Santiago. Me imagino que Santiago es más parecido a Colombia, a bailar más, no sé. Calculo yo, no conozco Santiago del Estero. ¿No? Las ciudades son, digamos, si hablas de no sé, colapsadas, de gente con estrés, en las ciudades es así. Claro. Claro. Pero es la vorágine. Es la vorágine de pocas personas. Ya, y a vos, a ver, Caro, ¿a vos qué te gustaría? Que vamos a ver, vamos a pensar lo que quiere Caro. Vamos a ayudarla, Caro. Sí, sí. Ayudemos, Caro, por ejemplo, viene un chico, ¿no? Y a vos, ¿qué te gustaría que te diga ese chico? O sea, que te saque a bailar. ¿Qué te gustaría para ayudarte? ¿Cómo te gustaría que vaya el chico? Que me haga reír. Si me hace reír, ya. Que te haga reír toda la noche y después, ¿cómo se ven? Porque después te tiene que pedir el teléfono, ¿no? Claro. Perfecto. Pero no es sola, mucho gusto, me da su teléfono, sino hay que ganarse. Ok, o sea, el teléfono se lo gana haciéndote reír y bailan, no bailan, te invita algo a tomar o eso es zarpado. Yo pienso que también es relativo. No, si es una buena persona, si hay buen feeling, si tampoco tiene que ser el payaso de la fiesta. No, claro. No, tal cual. Chévere que hay que ir, pero tampoco... ¿Cómo te gusta bailar, Caro? ¿Te gusta bailar abrazado, así como un chamamé, o mano, brazo largo, estirado, con vuelta? Un chamamé. No, como merengue. Ya te hice reír, ¿viste, merengue, Caro? Merengue. Ya te hice reír, Caro. A ver, te pide el teléfono y cigarro. Pasame el teléfono y anda a comprar cigarrillo que ahora voy. Caro, te mando un beso grande. ¿Salís esta noche? No, entonces no salís, dijiste. No, la estamos escuchando acá. ¿Y tus amigas no saludan? ¿Qué hacen? ¿Están acostadas? ¿Qué hacen tus amigas? Una está por el Blackberry. Sí. Con el pin de Blackberry. Sí. Y la otra está viendo una película. Muy bien. Ah, bueno, pero perdón. Así no van a conocer. Bueno, les mandamos un beso enorme. Beso gracias gigante. Por comunicarse. Beso, suerte. Bueno, y relajate un poco. Dale más bolilla a los hombres argentinos que son buenos al final. Parecen malos, pero son buenos. Bueno. Yo nunca dije que eran malos. Claro, sí. Así que. Solo que se salvan. Claro. Poquito, bueno. Bueno, lo importante es que un poquito. Ya voy a ir a Colombia, yo voy a hacer mi crítica. Bueno, ya voy a ir a Colombia, yo voy a hacer mi crítica. Tú pregúntale por la huaina. Tú pregúntale. A todos los hombres argentinos le tenés que preguntar, ¿cómo? ¿Y tú tienes huaina? Sí. Y ahí vas a ver cómo se dan vuelta. Con vas camiones, a ver cómo, ¿sí?, se la muestran. Sí. Claro, decirle, no, ¿y tú tienes huaina? Sí, vos tenés huaina. No, bueno. Te mando un beso besito grande, Caro. Gracias por llamar. Bueno, un beso. Besos. Chao. Ay, Dios. Pasaba Caro, che. Internacionales. Claro, che. Porque... Bueno, es cierto, las chicas de extranjeras, digamos, de Latinoamérica normalmente, les pasa eso. Yo trabajaba con una chica colombiana que me decía lo mismo. Casualmente era colombiano, pero decía así, como que acá los hombres argentinos van más para enfrente, no sé. Son costumbres, ¿no? Sí, ellos tienen muy arraigada la música, el baile. Nosotros la usamos para otra cosa. Nosotros bailamos tango y... No, que alguno diga algo, porque me dejan el micrófono. No, no, sí, bueno, sí, cada uno. Yo hablo a través de la botoneta. No, me encantó cómo dijiste, bailás. No, suelto. ¿Se entiende sí, no. El baile que estoy diciendo? Sí. Como sí, la lambada. Yo hice clases de... Le enseñaba... ¿Lo viste vos? Sí, bonito, pero por favor. Tati, un tacto para preguntar. Porque che, ¿a vos te gusta así como mover la burra, viste? O che, bueno, che, me están limitando, ¿qué pasa? No, porque todo está zarpado, porque estuvo con la novia el fin de semana. No, se han vuelto... Anda zarpadingo. Ahora les agarró un ataque de moralidad, ¿no? No, pero me he desubicado hasta el verso. Sí. ¿Para qué me pusieron acá? Che, a ver, ¿qué más? Chico, Marcelo, ¿eh? ¿Cuándo? No. ¿Qué Marcelo? Nah, es que Tinelli. ¿Ves que soy bueno? ¿Ves que soy bueno? Marcelo Hugo Tinelli. ¿Sí? ¿Cuándo? Sí. Vuelve a Canal 7. ¿A Canal 7? Sí, así. ¿Qué mentira? Oh. ¿Canal 7? En serio, chicos. A Canal 7 vuelve Marcelo. Así que, bueno, le mandamos un beso también que nos está escuchando. Sí, Marcelo. Ahora me puedo acostar a dormir tranquilo. Gracias. La música colombiana tenemos todo. El operador está full. 011-1539-03-1928. Tenemos que pasar un tema de No Te Va a Gustar para la tía Adriana, que siempre nos pide que no le pasamos nunca un tema. Y... Saludos a Gustavo Ahumada de La Pampa, dice que está. ¿Está escuchando? Sí, tiene una fotito ahí con Diego Firpo. Qué hermoso. Qué hermoso mentiroso, Diego Firpo. Bueno, vamos entonces con la música. Vamos a escuchar algo de No Te Va a Gustar. Dale, este tema me gusta, dale. Claro, pero si no cortamos la música, no vamos a escuchar nada. Bueno, Tati, después tenés que leer algún mensaje. Tenemos. Sí. Ah, lo del Berutiano sigue. Está. ¿Hay más? Hay yo que no lo leerlo encontré, cruzado, pero... me dijo, en diagonal, cruzado. Algo así. Bueno, algo así a ver, lo busco. Sí. Ahora lo vamos a relojear bien y vamos a terminar de leer, porque solamente leímos la, digamos, como... La primera parte. Claro, la primera parte. El copete. El copete, exactamente. 011-1539-03-1928. No sé si Rafa se irá a llamar. No, Rafa no creo, no, ya debe estar acostado. Sí, Rafa debe estar. Me gustaría saber qué es de la vida de John Rambo. Pero, John Rambo. Pero no sé si está... Activo. No, no tuve respuesta hoy a la tarde. No tuviste estuve respuesta. Haciendo producción y no tuve respuesta. Bueno, saludos para todos los amigos que están escuchando ahí. Prendiditos a la radio en la 98.3 en Coronel Pringles. Nos vamos a la música, lo dejamos a Carlos. Qué buen ritmo ese, ¿eh? Sí. Este tema se llama Fruta Fresca. No sé por qué. Qué caro está el pan. No tiene nada que ver, pero. Caro está el pan. Nada que ver con la fruta, sí, pero. Y bueno, la cosecha del año pasado. Se fue a la mierda el pan. ¿Se está escuchando? ¿20 mangos? Sí. ¿Se está escuchando? ¿Qué pasa con el pan? ¿Compraste pan, Carlos? ¿Saben cuánto sale en el shopping el pan? ¿Cuánto? En el shopping, ¿vale? Ah, para comprar pan. Ah, bueno, pará. Mirá si tenés lugar. No, pero tenés que empezar por otro tipo de problemas, no, más chicos, que por el precio del pan, querido. Son tontos. Pero no. Lo que les quiero decir es el tema del. No, porque fui a comprar pan. Porque escuché Mauro Viale, tontos. Sí. Y entonces hablaban los empresarios del pan y decían, sí, ¿cuánto salía? En el shopping estaba 25 pesos. ¿Entienden? Una persona que compre pan en el shopping. Sí. Una. Araceli González. O sea, Araceli. No, porque no va ella. No, ni siquiera. Y Cata. Y ahora Caro me dijo Katy. Así que me gusta también. Sí. Katy. Cualquiera. Prepara la música, llegó. La música de Y No Te Va a Gustar. Llegué. Chico. Arde, dedicado para Adriana. Entonces, ahí está. Beso grande a la tía pedido, Adriana. Pedido, solicitado, está cumplido para vos, Adriana. Te mandamos un beso grande y gracias por estar haciendo el aguante siempre. 011-15-3903-1928. Reitero, 011-15-3903-1928. Dale, che, ya es la tía de todos nosotros, iba a decir, sí. La tía Adriana. Un beso grande. Teníamos una consigna. Sí. Se termina el mundo en 3 minutos. Así ¿qué haces? ¿Qué nosotros haces? Ya dijimos, lo pusimos en Facebook. Y acá nos contesta la productora, la original. Sí. Que está trabajando. ¿Qué pone? Dice, no sé. Jejeje, creo que voy al kiosco y me compro un choco. Espero llegar. No lo puedo escuchar del hospital. Dice, bueno, a Flor lo único que le importa es el chocolate, evidentemente. Qué original, ¿no? Sí, sí, qué es original. Cierto. Bueno, si tenés un kiosco abajo, llegás, Flor. Así claro, que, tenés que tener el kiosco, sí, un kiosco abajo. Sí, sí, creo que tiene. Ahora la pregunta es, ¿qué chocolate? ¿Con mousse o dulce de leche adentro? Ya tenés que ir decidida. Sí, ya ¿a qué chocolate? Decidida. No podés decir. Ya tenés que ir decidida. ¿Tenés el bonobón? No sé cuál. Yo me compro un marrón. Y tiene que ir con el precio, o sea, justo. Sí, ay, sí, porque vas por con... ahí la mina no tiene vuelto, que supera. Igual no, ya no te importa tampoco porque le das uno de 10 y le decís quédate con el vuelto. Sí, porque ya son 3 minutos, imagínate que. Ahora, ya yo no... iría al por ejemplo, si estuviera en Pringles, acá no me acuerdo de ningún lugar, pero si estuviera en Pringles iría al negocio del dueño del molino que tiene jamón, queso, sí, los sí, fiambres, sí, sí. Eso, y me meto ahí, destapo una botella de vino rápido. Me sirve una copa, la sí, más o grande. Sea, ¿vas con destapador ya o se lo pedís? No, ahí tiene, ahí ven. Hay un habano. Un habano y bombivant, así. Me siento en la vereda. Un pedacito de jamón, un pedacito de queso. Me tomo un trago de vino, me prendo el habano y espero el fin del mundo. Perfecto. Lo que ya lo voy cambiando como 3 veces. Ah, sí, y mientras sí. Llamo por teléfono. Ah, bueno, bien, bien. ¿Qué haces? ¿Te acordás de mí? No. Dale que se termine, acordate. Soy yo, Tati. Ah, ¿Tati? No sé quién es. Bueno, le corto, llamo a mi papá y le digo, papá. Te aviso que se termina el mundo. Sí. Mete los gatos adentro. Raquel, ¿no? Al pedo. Yo lo amo de verdad. Bueno, ¿alguien más, che? Oyentes, amigos, préndanse a la consigna de. Se termina el mundo en 3 minutos. Cata nos dio muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Sí. Poco tiempo. 3 minutos, bueno. Pero bueno, es así, es la consigna. Yo te digo, ahora se me ocurre otra. Llamo a Movistar y le digo, hijos de puta, yo me voy a morir, pero ustedes también, basuras. Así, nos cagaron 6 años. Tati, ¿no? La verdad que esto fue una revelación para la radio. Sí. Bueno, hablen ustedes, boludo, están todos tontos. No, bueno, acá me llegó un mensaje, no sé si, bueno, es un anónimo, o sea, no tengo el número, desconozco. Y dice, mira, ¿te puedo ayudar en algo? Creo que vi a Vladimir por Zona Sur. ¿Quién te este no es un anónimo que termina en 057, así que bueno, si me podés dar otro dato, Zona Sur, ¿qué zona viene? Claro. Bernal. Porque, claro, porque si se fue en Zona Sur, o sea, está acá en Argentina y no me quiere ver y se fue a ver con alguna. Está o sea, con un chongo. Así que, bueno, nada, a mí me dolería. Sí. Así que, nada, bueno, él sabe, porque yo le conté acerca de mi fama en la radio. Yo le conté, o sea, este proyecto que tengo y, bueno, sí. Y los demás proyectos. Y, bueno, porque chicos, les tengo que contar. Se cagó en todo, ¿no? Me llamaron para hacer teatro, bueno, y demás cosas. ¿Stand-up? También. Así que, bueno, nada, estoy orgullosa. ¿Quién te llamó? No sé, queda mal hablar de mí, pero bueno, porque Ana María me lo dijo. No hables de vos, pero bueno, no me lo dicen, a veces uno tiene que decirlo uno. Claro. Así que bueno, me enorgullece que me hayan llamado. Y bueno, nada, estoy muy feliz. Bueno, desde ya saludo a Bianca, a Estela, a Jorge y a Luisa, que son colegas míos y que bueno, ya saben lo que les quiero decir. Y bueno, nada, quiero resaltar un poco todo esto con una frase que dice: con el talento se nace, con el talento se crece. Ah, bueno, voy de nuevo. Con el talento se nace, con el talento se crece, con el talento se muere, con el talento se resucita. Punto. ¡Vamos! No, la verdad que... Emocionante. Emocionante. Bueno, nada, emocionante. Y... Gracias, de verdad. No, gracias. Gracias por este momento. Por ahí... No te mueras nunca. No, no, no. Siempre, bueno, el talento nunca se muere. Es como, bueno, Rodrigo, ¿no? Rodrigo, claro, está en los corazones de esta todos. Esta semana se cumplieron 13 años del fallecimiento del potro. Ah, podemos poner el tema del potro. Sí, pues, en homenaje. Y uno de Gardel, que también se murió. Sí, el mismo sí, día, también. 24 de julio. Sí, también se murió Walter Olmos y... Sí. Sí, sí. Gilda. Y Gilda. Tamara Castro. Y el de los anillos, Leo Mattioli. Sí, el señor de los anillos. Momento, sí. Momento del recuerdo, del homenaje. Todos mortadelas. Para los artistas. No. Y Gilda. Ya lo dijimos. Sí. Chicos, bueno, acá dicen, las chicas quieren escuchar. Me dicen por acá. ¿Cómo va eso? Muy bueno, la voz femenina, bueno, nos decía Carolina. La colombiana quieren escuchar, dice, aquí me piden las chicas, ¿qué vas a hacer tan sola de viejas locas? Nos piden, ¿eh? Ah, qué temazo. Algo bastante argentino. Sí, bien argentino. ¿Eh? Saludos para las chicas que están escuchando. Y yo bueno, no viaje en una combi con viejas locas. ¿Sí? Sí. ¿Quién es él? Que al borda iban con sí, las viejas locas. No, no, la no con el centro jubilado de pensionado. No, no, no, con el grupo. ¿En serio? Sí, sí, sí, en una combi. ¿Sí? ¿Hacia, ¿hacia dónde iban? ¿Hacia dónde iban? Zona sur. Bueno, vamos a escuchar Viejas Locas. Complacemos a nuestras amigas que están ahí, una mirando una película, la otra... ¿Con el Blackberry? Con el Blackberry. La otra mirando la nevera, no, a ver qué hay para comer. Sí, la invito a Caro hoy, si sí, quiere ir a Terrazas del Este, que va a haber una fiesta de nuevo derecho. Sí. Hay gente buena, ahí hay futuros abogados. Ahí no piden teléfono. ¿Dónde está Terraza del Este? En Costa Salguero. Acá nomás. Acá a la vuelta, donde estuve sí, el miércoles. Exactamente. Qué lindo lugar. Y Pampa y... Así que bueno. Y nos queda nomás por Libertador, derechito. Por eso vamos a ir después. ¿Qué vas a hacer tan sola? No sé. El Piti Álvarez. Las viejas locas. Y vos cruzaste justo y entonces quise hablarte, pero mostraste tus dientes. Si me uniste, porque soy diferente a lo que quiere tu papá, pero acéptame como soy. Soy muy diferente a vos, pero ¿qué vas a hacer tan sola hoy? Acéptame como soy. Soy muy diferente a vos, pero ¿qué vas a hacer tan sola hoy? Yo no quiero joderte, solo quiero estar un rato más con vos. Juro que no quiero comprometerte y quiero que tu novio sepa lo que hicimos hoy. We'll be right back. La música de Viejas Locas, ¿qué vas a hacer tan sola? Y se la dedicamos a las chicas. ¿Todo bien por ahí, muchachos? Excelente, nunca mejor. Nunca mejor, bueno, mejor así. Nunca menos. Nunca. Esta era para Carolina Álvarez Sandoval. Exactamente, que las chicas se están escuchando. No está bien con los argentinos. El Gran Colombia. Qué mal. 011-1539-03-1928. El duplex para Coronel Pringles por 98.3. Impacto a la fuerza de la radio. Si recién te prendés desde allá y estás escuchando la radio de Fran desde Buenos Aires, desde algún lugar de la ciudad. ¿Cómo es la dirección de acá? Avenida Libertador y Pampa. Y Pampa. Libertador y Pampa. Saludos para Tere, que nos está escuchando con los chicos, que no sé quiénes serán los chicos, pero bueno. Buenas tardes. Saludos. No, Tere está de novia, muy enamorada. Para todos los chicos. Y capaz que es ese, el novio. No, está en Tandil. Te la mandaste, te la acabas de mandar. Te voy a contar a mi vecino. Tandil, no, los chicos deben ser los hermanos. Y los ¿Dónde está el de los alfajores? En Tandil. Che, ¿cuándo va a mandar alfajores? Santi, le vamos a tener que decir que manda alfajores 1823. Para que prueben, la verdad, muy ricos. Nunca los probé, pero deben estar ricos. Sabes que me esperaba eso. Bueno, chicos, pero son como los Habana. O sea, le está sacando al mercado. ¡Aya! Casi se le cae. ¿Qué tal? Buenas tardes. A veces me olvido. Este es un micrófono, estamos en la radio. Perdón, casi se me cae. Mi bebé que está upa mío. Y bueno, nada. Ah, porque fuiste mamá, ¿no? Sí, fui mamá. Congratulations. La silueta me queda igual, ¿vieron? Sí, es terrible, ¿sí? ¿Cómo hiciste tan igual rápido? ¿Igual a quién? Bueno, ¿qué usaste, el Magniñar? Ah, no, ese para escuchar. A Pamela Anderson, aquí me queda igual. Radio La Peste llama. Sí, no, chicos, hoy la verdad que... No damos ni pena. No. Yo me siento bien porque tengo voz de hombre. Bueno. ¿Quién te dijo? Al lado de la que tengo normalmente. No, yo no puedo leer este mensaje. A ver, leo. Bueno, es radio, sin... Vladi está en Zona Sur, acostado conmigo en la cama. No. Espero que no te guste. ¿Que no te guste el trío? ¿Que no te guste el trío, decía? Chicos... Pero no sabes si es un hombre o una mujer, eso es lo peor. Chicos, yo no puedo creerlo, o sea... Esto ya va más allá de mis sentimientos, de mi respeto como artista. Porque ahora me considero un artista. Sí, ya acostado en la cama. ¿Te partí el corazón? ¿Pero quién te escribe? No, es un chico. No, es anónimo. O sea, ¿es no un sé. Nene, una nena? No, si me podés contestar si sos varón o mujer, pues si me dejó por un hombre, o sea... ¿Qué te dolería más? ¿Que te deje por un hombre o por una mujer? Volveme a repetir el verbo. ¿Qué te lastimaría más? Lo cambió. ¿Que te deje por un hombre? Porque sabía por que me venía mujer. Yo de atrás. Por vos lo cambié. Por mí lo cambiaste. Por ¿Qué te lastimaría más, Cata? ¿Qué me lastimaría más? Mira, en realidad, que me deje. Bueno, sí, me lastimaría, pero hasta un punto. Porque si me deja, no me quiere más. Si no me quiere, no me corresponde. O sea, ya está. Listo, tampoco me voy a poner a llorar toda la vida por un hombre. Ya está. Totalmente. Si me deja, listo. Chicas, ese es el pensamiento que tenemos que tener. Exacto. ¿A qué vas a estar con un flaco que te dejó? No, flaco, chau, volá. Claro, sí. Listo, ¿no? O sea, orgullo. Pájaro que comió. Pero bueno, si tendría que preferir, prefiero. ¿Que te meta los cuernos? No. Que me deje, obviamente, que por una mujer, no por un hombre. ¿Y si que te sería dice... peor. Sí. Y si porque te dice, no, mira, no es que te quiero dejar, pero quiero tener a alguien, ¿no? Que quiero tener. Claro, quería tener una otra pareja, ¿no? ¿Que te atreves? No. Bueno, eso ya va en tu voz. Yo dije tener otra pareja, si vos ya te querés. No, a mí no me van esas cosas. No. ¿No serías el swinger? No. ¿Vos serías la primera? No. Lo tuyo es tuyo. No, porque, o sea, no me parece eso. O sea, los fines de semana con vos y el resto de la semana con ella, no. No. Ver el lado positivo, lo tenés todo el día. No, la verdad que no. O sea, me parece que no da. ¿No? No da por una cuestión de que, o sea, si yo estoy con alguien, pienso que va a ser soy como Caro. Pienso que va a ser el futuro padre de mis hijos, ¿no es cierto? Caro que debe estar asentando con la cabeza diciendo sí. Claro. Y creo que una familia con amantes y todas esas cosas, no, si bien no, existe. No existe. Así que bueno, no me parece que sea lo más adecuado y lo más sano. Me parece que lo más sano es una persona. O sea, una persona a la que amás. Y bueno, si después aparece otra, me parece que hay que decir que no a la anterior. Bueno, o sea, de a una a la vez. Dejando, no quiere decir que no te enamores de otra persona, porque es lo más normal del mundo y puede pasar. Pero el engaño también puede pasar. Pero lo más normal es que se acabe esa situación y se vuelva a la normalidad. Por una cuestión de que por respeto a la persona, o sea, que está a tu lado. No compartirías ni permitirías compartir. No, en absoluto. No compartiría porque siento que me están faltando respeto. Por más de que no, siento que no. ¿Para vos puede haber amor para dos personas? Por ejemplo, vos. No, puede haber cariño para una persona y amor verdadero para otra. Ah, vos decís que amor hay para una sola. Sí, exactamente. Hay amor para una persona. Ahí, exactamente. Sí. Sí, solamente a una persona. Yo amo, por ejemplo, sin ir más lejos, en el mismo sentido a mi viejo y a mi vieja. Para mí, seriamente, si la persona, si el chico te dice, mira, me estás cansando, me estás, no me llames tanto. No, pará, no me llames tanto, pará, Gor, tengo que hacer esto. Flaca, no te quiere, o sea, por más que te diga Gor, por más que te... No, o sea, hacelo fácil, busca a alguien que te valore en serio, porque tengo millones de amigas. Viniste a la radio con no tenías amigas, nada, ahora tenés no, millones. Porque ahora bueno, me mandan mails y cartas y me dicen, Cata, ¿qué hago? Porque bueno, el curso de Ana María es amplísimo. Terrible. Y bueno, me ayudó mucho en eso. Entonces, es fácil, no es que los hombres son complicados, los hombres son simples. Si no nos quieren, nos van a demostrar que no nos quieren. Entonces, hagámoslo fácil. Es que, ¿quién dijo que el hombre era complicado? Pará. No, porque nosotros decimos, se debe estar bañando, no nos contesta. No, si no nos contesta en el minuto es porque no nos quiere contestar, chicas. No, a ver. No confundir. Que no tiene nada que ver con no quiere, que no las quiere. No les quiere contestar. No les quiere contestar en ese momento. Si no te quiere contestar un flaco, ya un día, tres días, cuatro días. No te invita, o sea, prefiere los amigos. Listo, olvídate porque no es un flaco para prefiere vos. Prefiere los amigos. Pasa lo mismo. Va a haber un montón de chicos para... Tocaste el fondo. Para o sea, para vos conocer. Cuando se pone novio tienen que preferirte a vos antes que los amigos. No, porque mis amigas son mis amigas y son mis amigas y están mi familia, son dos prioridades importantes. Pero digo, si todos los días cena con amigos, asado con amigos, fútbol con amigos... Bomba. Bueno, a ver, o sea, flaco, o amigos o también... No, o... Y más... O sea, me parece que... Déjate de joder. Más, por altura bueno, de vida. No. Es mi poco... humilde opinión. Sí, no digas y... No la comparto. Bueno, es mi opinión. Y nada. No más bien. Por lo menos es lo que voy a... Bueno, no la compartí. No. Perfecto, amor y amigos. ¡No! Amor y amigos. Y me parece que es más sencillo lo que creemos cuando no nos quieren. A veces no lo queremos aceptar. ¡Dios mío! Una pesadilla, ser una pesadilla, pero... Se puede hacer así. Las dos cosas. Se puede a veces nos cuesta a las mujeres entender que no nos quieren. Y a veces es como que... Es verdad, me ha pasado con muchas chicas. Decimos, no nos quiere escribir porque seguro que está bañándose, porque no, se quedó sin batería. No. Y al revés también, ¿no? O sea, cuando nos estamos jugando un partido de fútbol y no les contestamos, dice, debe estar con otra. Yo no sé qué tipo de... Nunca pensé que estás jugando un partido de fútbol, pero... No, gracias a Dios no tuve malas experiencias. Si esperás que... Si decís se está bañando o tarda en bañarse 4 horas o sos muy ansiosa, digo, dale margen. No, existe. Yo te estoy diciendo los casos. Claro, si no te contesta en 3 días, o sea, que no se fue de viaje, ¿no? Porque se está bañando. Se le borraron los contactos. Cosas así pensamos nosotras. Cosas para justificarte. Me veo tentada a ponerlo, sentimos, pero no. Está enfermo. No la aprieto. Llegamos a la casa y, qué sé yo, hay ropa de mujer. Ah, no, seguro fue de la prima. No. O la hermana. La prima no tuvo nunca prima. No. Ahora, si llegás, por si ejemplo, vos llegás a la casa y hay ropa de mujer, es muy descuidado ese chico porque no vive en una carpa. Se la puede guardar entre un ropero. Bueno, pero viste que nosotros chumeamos todo. O sea, y es obvio que para allá vimos el ropa. No, o sea, te quiere perder. Si ves ropa de mujer, bueno, te quiere perder. O vemos un mensajito que, viste, que parece es como dudoso. No, dudoso. Las cosas son o no ustedes. Son. Están mal ustedes, ¿por qué le tenés que revisar el celular? No, bueno, uno mira, porque bueno, la mujer está ahí, ¿por qué? Uno se tienta, por qué sé tu yo, propia inseguridad. ¿La mujer revisa el celular siempre? Ah, no, manzana. Bueno, a mí me ha pasado en 4, 5, 6, 15 oportunidades. Sí, sí, sí, el otro día lo agarró y anduvo. Luego jugando. Que llame y la pongo al aire, va a ver. ¿En serio? Y no es eso que dice ella. Nada de lo que... ¿Y si vos le dejás el teléfono todo el día y te vas? ¿Vos decís que no te mira el buzón de entrada? Bueno, no sé. Por eso yo no dije que no lo hiciera eso. Digo que lo vio. Una vez bueno, limpio chicos, el celular. Su novia deja el Facebook abierto. No lo leen. ¿Y todo? Yo sí, se lo leo no, todo. No. Bueno, o sea, vos no lo lees. Sí. No, yo no. Yo no lo leo. El que busca encuentra. siempre. Claro, exactamente, por eso te encontrás, porque buscás. Si vos querés encontrar un bueno, mundo en el... Bueno, por suerte que encuentro, no, porque pero no es para vos, mí. Pero ustedes fabrican, y sé como me decís, idealizan, no, o sea... No, no estoy creo. Casi de acuerdo con mi compañero. Llegan, leen que una mina les dijo hola y entonces ya idealizaron que la mina se los quiere levantar. No, no, no, porque y ojalá, esas cosas decían... Yo tengo amigos, claro, amigos no, ojalá que la, y me dicen hola y obviamente que no. Pero escuchame, vos sabés la mina que te quiere levantar. O sea. Vos ustedes idealizan. O sea, pasa por la calle, yo voy caminando, pasa por la calle, una mina me mira y ya me quiere dar. Es imposible. Y si la mitad de las minas que todas al lado dijeran que me dan de verdad, sos sabés, pero sería encantador. Claro, no y nada que ver. Novia, o sea, digamos, no sé qué idealizan, bueno, idealizan yo, la persona. Yo, con Ana María Estuche estamos haciendo un nuevo curso de lunes a viernes. ¿Cómo se llama? A las 3 de la tarde, El Orgullo de la Mujer. ¿Sí? Así que por recuperar el orgullo de la mujer. Chicas, buah. Si nosotras recuperamos el orgullo de las damas, se va a eliminar el orgullo del hombre. A los botes. A los botes. Así que bueno, nada. Tenés. Voto por eso. No comparto nada. ¿Puedo no compartir? No tenés, tenés apoyo. ¿Qué mío, ¿a mí o ella? A Katy. Mujeres Katy. No escuchan acá. Claro, desde la mismísima Bogotá. Estoy con Katy. El problema es que la mujer. Es que la mujer siempre busca. Y el que busca encuentra. Lo que dije yo, Tati. ¿Por qué claro. no decís estoy con Tati? Claro. No, es cierto, si buscás, encontrás. Claro, sí. Y si no encontrás, lo inventás. Y si no, lo generás. No, no, si yo no, yo no creo que sea así. Pero bueno, es, cada uno tiene una opinión y bueno, está claro. buenísimo tener opiniones diferentes. Está bueno que cada uno con su opinamiento. Nos mató. También es cierto, dice Caro, que los hombres no saben disimular. Somos completamente tontos, de acuerdo. ¿No? No, eso estamos ¿Somos tontos o nos hacemos los tontos? Eso. Diez minutos pasaron de la una de la mañana. En ratito seguimos debatiendo un poquito más. Se puso lindo. Se puso lindo, sí. Escuchamos un clásico, Corazón, Auténticos Decadentes. Sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada. Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol. Cuando vamos a algún lado, un cariño, yo, porque lo único que quiero es ir contigo. Vivo dando vueltas. mi corazón. Música de Los Auténticos Decadentes, Corazón. 14 minutos pasaron de la 1 de la madrugada hasta la 1:30. Estamos haciendo la noche con amigos. Sí. Ya no te dan para más. No, sí, estamos hecho bolsa de la garganta, destruido, la verdad. Más. Che, qué lindo tema. Me llevaste hace mucho tiempo. Hacía rato que no escuchaba eso. Hacía rato que yo no me. Por eso mucho tiempo. Me hiciste acordar de cosas. Bueno, ¿alguna novedad sobre el ruso? ¿Y no es el Rakowski? Dale, seguí nomás. Buenas tardes, vamos. La heladera está vacía. La factura. ¿Querés que te mande un mensaje? Sí. Y volvés a la radio, dale. Los caños rotos. Si querés te mando un mensajito de texto para que vuelva a la radio. Me estaba salvando Barbie, entonces estaba leyendo. ¿Qué Barbie hicimos? Barbie, no, Barbie Fleming se llama. Le mandamos un beso a Barbie. Barbie, beso para Barbie. ¿No será la que está con el ruso? No, es una amiga. O sea, no a ver la foto de Barbie, debe ser linda, porque todas las Barbies son lindas. Son lindas. ¿Rubia es? Sí, es rubia. Es morocha. Es morocha, una Barbie morocha. Sí, que se agrega ahí al Facebook para conocerlo. Bueno, para dale, no hay muchas Barbies morochas. Están un poquito desesperados, pero bueno. No, ¿por qué? ¿Ves? Ese es otro concepto. Las mujeres le dicen, ya se la quiere levantar. Se la quiere. Son asquerosas. Bueno. Pero las necesitamos. Sí. ¿Y no mostrar la foto? Vamos. La foto no la vamos. Sí, ahora la vamos a mostrar. Y a buscar un trabajo, no encuentro un carajo. Bueno, muy bien. Hay gente escribiendo en el muro de la radio. Hacemos señores humo también acá. ¿Qué hice? No sé. ¿Lo leyeron lo que puso Carolina? ¿Lo último? Lo leímos, creo. No, lo último no. Dice. Sí, estoy con ti. Bueno, lo va a leer Tati ahora cuando venga, ¿eh? Es mucho, es muy. Se explayó mucho nuestra amiga Carolina Álvarez. Sí, dale, que vuelva a tocar. Está colgada. No vuelve nada. Del ruso no habla. Bueno, al final se acostó con una. Con no, una o con bueno, una. Acá me llegó un mensajito diciéndome: mira, me parece que no tengo por qué darte explicaciones. La di, ya no es tuyo. La flauta. Te paró el carro, pero de paso. Sí, es como. Se paró que... de guante de una. Bueno, igual no era tan lindo. O sea, ya lo descartó. Siempre usaba el mismo polar, nunca se cambió el polar, ahí está. El amarillo. Ahí muestra una mujer lo que es cuando le hacen mal. Y bueno, la verdad que la no tenía buen aliento para nada. No, tenía un diente torcido. Es un animal terrible que podés encontrar, ¿tenía? Una mujer despechada. Sí, el izquierdo. El izquierdo. ¿Para atrás? No, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. No la miró, la besó. No me importa tampoco mucho. No era buena persona. La verdad era que. Un pelotudo. Sí, Cata no. Mejor, sí. ¿Viste lo que hacen? No, porque. Primero sos el amor de su era vida. Como que le quedaba, ¿vieron? Esos. No sé, ahora está de moda como que te quede grande con la cola, ¿viste? No. Así que horrible y los borseos tienen olor a pata. ¿Vos no sabés que ahora desconfío? No. Ahora desconfío si el que era el rata, el hombre rata era rata, porque. Yo creo que capaz. Lo está bardeando. Capaz que era buenísimo y ahora lo está bardeando como este. No desconfíen de mí. Rencorosa. Soy la persona más honesta y más buena. Y les voy a tirar una frase, por favor. Rencorosa. Yo me preparo con la botonera. Frase. En instantes. La honestidad. No. Es la lealtad. ¿Qué dijiste esto? De los sanos. los vivos y los animales. Punto. Y los muertos. ¿Qué, Don Carlos? Este es para aparte Vladimir. Hasta las punteaciones. Falta que diga los sanos, coma, los vivos, coma, punto. El doctor Lozano. Bueno, así que Vladimir nunca fue, o sea, un amor. No, la verdad que, o sea, creo que mi felicidad iba por otro lado. Me di cuenta al trayecto de la radio, la verdad que no. Nosotros también nos dimos cuenta. No era muy importante en mi vida. Así que bueno, no, estoy totalmente soltera. ¿Sos una mala mujer? No, para nada, soy de. ¿Puedes dar tu teléfono si estás soltera? Bueno, ¿qué hacemos? Dejamos el número de teléfono. En producción, ¿qué? Queda en producción. Llamen a producción. Así que bueno, nada, estoy. No sé si regalada, pero. Para los pibes, estaba que te adita, ¿no? Estoy disponible. Pero vendo o permuto. Claro, tal cual. Che, Carolina se enganchó. Tienes 200.000 kilómetros. ¿Qué dijo? A ver, Carolina. Lo más cercano al disimule del hombre está en esta escena. Novios de la mano. Entonces, ¿lo leíste antes de decirlo? No. Pasa. Pon el micrófono así de frente. No se escucha, perdón. No, esta escena, imagínensela, píntensela en su cerebro. He subido un caballete. Novios de la mano. De repente pasa una de estas yeguas, apariciones que dejan un sendero de perfumito Victoria's Secret. Victoria's Secret. Y el hombre queda totalmente descabezado. Luego va el codazo de su novia. Y la pregunta más pensada. ¿A ti te gustó Elia? La respuesta del hombre, no, para nada, nada que ver. Eso firme, qué asco. Fíjate que no es mi tipo. Bueno, somos humanos, pone al último. Los que entendieron. Está como con mis frases. Bienaventurados sean los que entendieron. No, gracias, claro, es cierto. Bueno, sí, pasa muy seguido. Igual que Caro. Pero hay muchas mujeres que. Te sacaron cortina. No. ¿A dónde vas? Saludá, maleducado. Che, bueno, la verdad que. Esto es la anarquía como pura. Uno quiere, bueno, volar como un pez, volar como un pez. Tal cual. Punto. Yo creo que deberíamos inaugurar una sección: las frases de Cata. Sí, yo no tendría problema. La verdad que estoy orgullosa de mis frases. Y bueno, tengo algunos fans que otros que, bueno. Aparte, el mensaje es claro. Es clarísimo. Sí. No, es claro, el que no lo entiende, digamos, allá ellos. Yo a Caro que está escuchando, bueno, le quería preguntar si, bueno, desde allá, bueno, si bien no está en Colombia, si por ahí puedo internacionalmente un poco llevar mis frases allá. Sí. ¿Qué le parece? Y hay un hotel en Bogotá que recibe pensadores argentinos. Sí, y a mí me parece que. Sí, lo conozco. Si usás el salón de abajo de ahí del hotel para hacer conferencias sobre las frases, digamos que liberan el alma. Sí, tal cual, porque creo que una de las mejores formas de liberar el alma, sí. Aparte, bueno, de inflar un globo, que creo que es así. Sí. Sí. Ahí liberas el alma, el aire, los pulmones, el diafragma. Tal cual. Bueno. Es escribiendo estas frases. Bárbaro. Y acá dice. Yo voy a decir algo. Le voy a robar la frase a un amigo mío y la última. Y a ver qué les parece. Todos nos vamos a morir. Pero si escribimos, dejamos la prueba que vivimos. Dice. Ay, no, me mata. Dile a Cata que tengo un bar que se llama Hasta que la cirrosis no se pare. ¿Quién? ¿Vladimir? No, dice nuestra amiga Carolina. Ay. Bueno, genial. Qué lindo, ¿no? Qué hermoso momento. No, buena frase también. Sí, buena frase porque creo que no hay nada más lindo que morir de cirrosis, siempre lo digo. Sí, si hay que elegir una forma de morir. Es como morir, o sea, atropellada, bueno, pero que me atropelle un Mercedes-Benz, un Audi. Bueno, pues nada más lindo que morir de cirrosis, yo siempre lo digo, es una frase también. Muy... De cabecera. Sí, porque no hay nada más lindo que morir de eso, ¿no? Mirá si te agarra el 248. ¿Qué morir así? O sea, si vos decís, ¿qué ganas de morir de qué? ¿Y decir cirrosis? No. Sí. No. Qué malito. Bueno, ¿Hablando de qué? Diga. No. Cirrosis y va a decir algún borracho. Ah, no. ¿Ciro de los Piojos tiene cirrosis? Venía por la canción, pero era una estupidez. Ah, ¿de Yasmín de Gracia? No. Pero claro. Si decimos todas estupideces, hace una más. Claro. No, pero era muy feo. No. ¿Humor entonces... negro era? Era humor muy negro. No, entonces no, porque para negro acá estoy Estás yo. Estás vos. Sí. Vos no sos negra, sos azul. te pasás de negra, es una tonalidad más. Ah, bueno, está bien. Azul, sos como los que venden relojes. Si acepto mi talento, también acepto mis desventajas y también acepto mi color. Sí, lo aceptás. Sí, sí, sí. Che, quedan 6 minutos de programa. Yo diría 6 minutos de frases de Cata. Sí, podrían ser unas frases más. Bueno, me gustaría escuchar alguna. Alguna que esté relacionada con lo espiritual. Sí, porque creo que de eso me dedico y bueno, eso más que nada, creo que es mi especialidad y mi gran talento. Disculpen que hablo de mi talento con tanta facilidad y a veces pero uno dice... Te desborda. Pero que claro es que me desborda y bueno, a veces uno tiene que mimarse un poco, si a veces uno no lo miman y se van a mimar a otros lados, como me pasó con el ruso. ¡No! Así que bueno, me automimo y digo qué talento soy. Así es, así es. Para todos los que están escuchando la radio de Fran, exactamente están escuchando www.laradiodefran.com.ar. En esta noche tan celestial, tan estrellada, ¿por qué no? En esta noche cálida. En esta noche de luna. En esta noche de... Es una noche de luna. En una noche de luna. En esta noche, si puede ser con respeto hacia mi talento, gracias. Gracias, gracias. En esta noche donde lo celestial supera lo racional. Donde... Gracias. Donde el alma le gana, digamos, al corazón. Voy a señalar una famosa frase de Olga, mi tía, porque la voy a citar a Olga, que dice... ¡Ídola! Nada más lindo, nada más lindo. Y pónganlo entre comillas. Nada más lindo... que un ser celestial, nada más puro que el aire del mar. Se emociona mucho. Emoción. Es fuerte. Nada más alto que los pájaros y las aves. Nada más roscoso. Más roscoso. Que las montañas del norte. Es por eso que en esta frase digo oeste. Qué lindo es mi país. Bravo. Ahí escribe Jorge Bucay. No. Tengo el nuevo libro, no, chicos. No, en la casa del oro. Hermoso, Cata, gracias. Esa fue una frase bastante larga que, bueno, llevó tiempo, meses, para que voy a contar. Sigue sonando el teléfono. Fácil hablar cuando no bailan tus pies. Es tan fácil dormir. Bueno, tenés una admiradora que se llama Carolina. Carolina es admiradora tuya, ya es fiel. Sí, la, se pueden agregar en el Facebook. Sí, el Facebook de Cata es Cata de aquí para allá. Ese es el Facebook, todo junto. De aquí para allá es todo junto. Caro, agregala y ahí, bueno, empiecen a conversar. Yo creo que tiene mucho, Caro, tiene mucho para darte a vos. Bueno, sí, o sea, yo ya el talento lo tengo solo, digamos. O sea, por ahí me puede colaborar. No sé, sirviéndome un tecito, un Vic, que ahora estoy con un poquito de dolor de garganta y esas cosas. ¿No se notó? Sí. No se notó, pero sí, lo tengo. Sí, estamos... Es que viene del alma, la voz viene del alma. Y contra eso, no hay nada. No hay nada. Bueno, nos vamos a empezar a despedir. Sí. Programa número 9 de este tercer ciclo de La Noche con Amigos. Ya saben, aquella que o aquel que se lo pierde, no importa, porque lo subimos el lunes a la web. Ya están todos los programas ahí, los podés escuchar. Podés escuchar el programa que vos quieras. Hoy estuve muy apagado, no puedo hablar mucho porque estoy tosiendo mucho. Te perdonamos, Fran. Y la verdad que estuve bastante ausente, solamente en la puesta técnica, nada más. Pero vas a volver con todo. la remar. Ay, bueno, como siempre. Como se siempre. Cargó el programa al hombro, Cata. Exactamente. Porque es una isla. Bueno, Tati, te dejo. Me despido. Bueno, en esta noche tan particular, porque tuvimos el placer de escuchar las frases de Cata, sí. Yo me voy a despedir bajo, porque estoy conmovido, estoy emocionado. Los espero el viernes que viene, a todos, sí. A las 23 horas, por la radio de Fran, La Noche con Amigos. Gracias, y bueno, a pensar mucho, a dar lugar a eso que viene del corazón y de adentro del alma. Ah, estamos todos. Se despide la voz femenina de La Noche con Amigos. La Cata, a ver, Cata. Bueno, no, yo quiero avisarles que bueno, esto es arte pura, no estoy loca para nada. Y bueno, nada, estoy totalmente sana y pura de alma. Así que bueno, los saludo a todos. Descansen, no salgan, disfruten del sueño, que es lo más lindo que hay. Y bueno, nada, adiós, adiós, adiós. Y yo también me despido. Hasta el próximo viernes a partir de las 23 horas. Estaremos haciendo nuevamente La Noche con Amigos. Gracias a la visita que vino. Estuvo ahí. Gracias a Luisita también que vino, que está dormidita, pobrecita. Gonzalo no se puede despedir porque tuvo que salir, no sé qué pasó, está hablando por teléfono. No importa, yo me despido por Gonzalo también. Un saludo a todos. Hasta el próximo viernes, gracias. Quédense en compañía de 98.3 y en la música en la Radio Fran como siempre. Hasta luego.